En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Fue el día en el que se volvió a demostrar que algo va mal, que sea necesario reclamar derechos para querer a quien te da la gana y desear a quien te apetezca. A estas alturas todavía hay que pedir algo tan obvio: que no habla, se ahoga. Hay que vencer a quien quiera dirigir nuestros sentimientos. Quien quiere que la gente no sea igual es lo poco natural. Quien critica el orgullo gay tiene un problema. Esos son los que tienen que curarse. Eso sí, los que tienen que curarse son los que critican la diversidad. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. La Rosa de los Vientos comienza aquí, en Onda Cero. Como siempre, estaremos hasta las 4 de la madrugada con Miguel Jurado al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción y producción, Silvia Casasola en la codirección y con estos contenidos. Vivimos un nuevo tiempo, una nueva guerra. La guerra es entre Bitcoin y Libra. Un tiempo en el cual las monedas ya no tienen que ser reales, pero aunque las cosas no se vean, sí lo son, son reales. Hoy os contaremos algo más sobre el Bitcoin y sobre las monedas virtuales. ¿Su valor es un número? ¿Solo es eso? ¿O nos preguntamos, solo es eso? Es una moneda invisible que ha hecho tambalear esta semana al mundo entero. También os vamos a contar que un no identificado se situó sobre una base aérea, fue visto, fotografiado. Hoy vamos a escuchar a sus testigos. Será en el Círculo Secreto con Miguel Pedrero. Vuestros mensajes en una etiqueta, almohadilla rosa vientos, almohadilla rosa vientos. Además, va a estar con nosotros un piloto de combate, Rodrigo Bravo, que nos va a contar cosas muy interesantes. Pocos saben tanto sobre ovnis como él. También vamos a contar la existencia de perros que están en lucha contra enfermedades y que conocen algunas claves para vencer al cáncer. También tenemos una nueva edición del Callejón con José Manuel Escribano, que será la última edición de esta temporada, la primera edición de este verano. Y también vamos a contar algo que ocurrió hace 50 años, pero que es una de nuestras señales del fin del mundo. También os vamos a contar que el FBI espió y siguió a muchas personas. ¿Cómo fue aquello? ¿Por qué? ¿Cuáles eran las obsesiones y cuáles son del FBI? Nos lo va a contar aquí en Materia Reservada Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. El espionaje del FBI, desvelado estos días a Martin Luther King y Hugh Hefner, el mítico creador de Playboy, trae a la actualidad lo que un director como fue Edgar J. Hoover es capaz de hacer cuando el poder político no lo controla. Obseso anticomunista, amparado por la Guerra Fría, persiguió a personajes como Hemingway, como Luis Buñuel y como otros muchos. En un rato os lo cuento. Aquí en Materia Reservada, en La Rosa de los Vientos, Fernando Rueda. Casi nada, tenemos muchas cosas desde ahora mismo, la 1 y 5 minutos, hasta las 4 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero. Vamos a conocer las pistas para identificar al personaje oculto de esta noche y os vamos a contar algo que tenéis que tener muy en cuenta. fallo, el veredicto del premio, del nuevo premio Juan Antonio Cebrián de Historia y Divulgación Histórica. Silvia Casasola, muy buenas. Así es, Bruno, buenas noches. Pues fíjate que ya ha pasado un año. Si es que esto es un no parar, prácticamente estamos ya en la vorágine, en la rueda. Sí, cuando ya estamos casi terminando la Feria del Libro, que estuvo Elena R. Olmo ahí haciendo su firma de los libros de las momias, y ya tenemos el nuevo fallo de la novena edición en esta ocasión. Novena edición de Premio de Divulgación Histórica Juan Antonio Cebrián. Premio que además, pues sabéis que tiene el patrocinio del Ayuntamiento de Crevillén, y que estaremos muy ilusionados, como todos los años, cuando después de hacer esa reunión en la que todos los miembros del jurado pues opinamos sobre los diferentes manuscritos que han llegado a la final, y abrimos ese sobre, se aplica y descubrimos quién es el ganador de este año. Así que todos atentos, todos los que os habéis presentado con los manuscritos en esta novena edición, que daremos el fallo en Madrid por la tarde. Me imagino, pues siempre solemos hacer esa tertulia después de la comida, entonces en torno a las 4:30, 5:30, será cuando realmente sepamos quién es el ganador, y lo comunicaremos a todos, claro, lo comunicaremos en las redes sociales, lo comunicaremos el fin de semana aquí en el programa. Claro, hombre, eso lo primero, siempre se hace en ese instante una llamada, además. Si está un poco despistado, nos ponen de los nervios, porque estás llamando y si no te lo cogen, tú fíjate, nos ha pasado. Le da otro, ¿no? No, nos ha pasado ya alguna vez, y entonces es como esos minutos de incertidumbre, Dios mío, que lo cojas rápidamente, ¿no? Como a veces cuando están llamando desde el hormiguero y dicen, la tarjeta, el dinero, pues no, este es el premio, que has ganado el premio, que has ganado el premio. Recordamos que son 2.000 euros, ¿vale? Luego, una placa conmemorativa y también la edición del libro ganador en la editorial Odeón. Con lo cual, el premio, la verdad, es que es muy atractivo, y luego, que estamos hablando, y además la semana que viene, el premiado entrará un poquito con nosotros, que siempre hacemos esa conexión, para que nos cuente cuál ha sido su impresión y cómo está de contento, de contenta. Así que ya veremos a ver qué pasa. Así que muy atentos, este jueves 4 de julio, fallo del premio, sabremos quién es el ganador de la nueva edición del premio Juan Antonio Cebrián de Divulgación Histórica, que patrocina el Ayuntamiento de Crevillente. Vamos con las pistas. Que, por cierto, Dan Brown, que tenga el teléfono conectado, ¿eh? Por si acaso. Claro. Claro. Por si no. Le llama a alguien, ¿no? No. Por si acaso le llama alguien a Dan Brown, ¿eh? Nos daría la sorpresa él a nosotros. Sí. Ya quisiera Dan Brown. Pérez Reverte, que esté atento también. Bueno, si también, no quiere también dar la sorpresa. Julia Navarro ya ha puesto. Bueno, Julia fue jurado, ella fue jurado. Pero bueno, independientemente, que toda la gente ya sabe que tiene que ser siempre manuscritos inéditos que no hayan sido publicados. Y si alguna celebridad quiere participar en el premio, oye, libro nosotros nuevo, encantados, no tenemos problema. Bueno, a ver, las pistas, atentos. La trayectoria profesional de los personajes de esta noche es tan grande que en el Paseo de la Fama de Hollywood quieren que tenga una estrella. ¿Por qué? Pues porque así te quedas inmortalizado de por vida. Así que, ¿de quién estamos hablando? Si desde muy pequeño se le despertó su vocación artística, las tres opciones que os damos son Chris Hemsworth, Spike Lee o Alejandro Sanz. En rosa.vientos@onda0.es o en Twitter con almohadilla rosavientos, nos tenéis que decir cuál de estos tres personajes puede ser el que se esconde en el concurso de esta noche. La 1:10, hora de comenzar. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. En muy pocas horas subió y bajó, sube y baja la moneda virtual. Bitcoin ha batido dos récords. Nunca nada había crecido tanto y pocas horas después cayó. Cayó los infiernos. Sube y baja el Bitcoin. Puede ser la vida, pero no. Es una moneda virtual sobre la cual nos va a hablar el director de marketing de Bit2Me, Alfred Mancera. Muy buenas, ¿qué tal, Alfred? Hola, Bruno, buenas noches. Hola, buenas noches. Parece que todo esto que ha ocurrido con el Bitcoin viene a raíz o después de la presentación de o la aparición de Libra, que es la moneda virtual vinculada a Facebook. ¿Hay guerra virtual? ¿Guerra de monedas virtuales? Bueno, parece que según las noticias y los acontecimientos ese puede ser el titular, pero yo creo que más bien Libra está planteando la guerra contra los bancos centrales y la banca, más que contra Bitcoin o el resto de criptomonedas. Digamos que Libra representa un poquito lo de siempre y el Bitcoin representa algo nuevo. Sí, Bitcoin lleva representando algo nuevo una década ya, correcto. Sí, pero me refiero a la forma de entender la economía, el mercado, el dinero. Por cierto, sé que es muy difícil y muy difícil resumirlo y explicarlo, pero seguramente, porque nunca hemos hablado de este tema, hemos hecho menciones, pero ¿el Bitcoin qué es? Porque tiene un valor inmenso, ¿eh? Sí, en ese sentido, respecto a lo nuevo que trae, precisamente, es una forma de crear, distribuir, custodiar y transferir dinero o valor sin la intervención de bancos, estados o corporaciones. Ese es el punto fundamental de ruptura con lo anterior. Y sobre eso, para realizar eso, todo reside realmente en un software. Bitcoin es realmente un programa informático. Es software libre, es de distribución libre, cualquiera puede colaborar en él, auditarlo y ponerlo en marcha. Sobre ese software, cuando lo ejecutas, lo que hace es que tu computador a través de Internet se une a otros computadores. Eso crea una red que también se denomina con el mismo nombre, la red Bitcoin. Y esa red es la que permite la creación y distribución y custodia de una moneda que tiene también el mismo nombre, que es Bitcoin. Y la diferencia normalmente es que al sistema del software, el protocolo y la red se le denomina Bitcoin con B mayúscula y a lo que es la moneda, la unidad de cuenta de este sistema monetario, se le llama Bitcoin con B minúscula. Ah, qué curioso, qué curioso. Esa distinción no la sabíamos. Para este, te pregunto, ¿un nuevo oro? ¿Una nueva forma de inversión? ¿Una nueva forma de hacerse rico o de hacerse pobre? Bueno, en ese sentido, para que Bitcoin sea reconocido como dinero por diferentes personas del mundo en diferentes contextos, se presupone que debe pues reunir unas condiciones, ¿no? Las condiciones que se le atribuyen al dinero son normalmente, junto con su representación en la moneda, porque sea unidad de cuenta, que sea un medio de intercambio en sí y que también tenga reserva de valor. En este sentido, si lo comparamos con el oro, aunque son cosas diferentes, es muy buen ejercicio porque el oro tiene una serie de características que también van intrínsecas en Bitcoin. Entonces, hay una definición, digamos, de buen dinero, por decirlo así, que Bitcoin se puede comparar con el oro, aunque son cosas diferentes. Y en esto repercute en el concepto de reserva de valor, porque como se está viendo, frente a monedas fiduciarias, de, digamos, estatales, pues Bitcoin a lo largo del tiempo lo único que hace es ganar valor frente a estas monedas fiduciarias. Una cosa, Alfred, porque por lo general los que, bueno, yo por ejemplo, imagino que muchísima gente no ha invertido en Bitcoin porque no deja de ser así un poco, no, ese temor que no sabes hasta qué punto el valor se va a perder, se va a mantener, incluso antes de que saliera, por ejemplo, esta moneda que está intentando impulsar ahora Facebook, pues decían que había perdido bastante, ¿no?, en cuanto a réditos. Pero yo lo que te quería comentar es, lo que relacionamos Bitcoin es como que la gente está invirtiendo en Bitcoins para que, pues igual que antes, se compraba una serie de activos en el banco, ¿no?, para ganar muchos más intereses. Pero en el caso, si lo hacemos la comparativa con la moneda que quiere poner en marcha Facebook, esa moneda es como que es un poco como más popular, ¿no? La quieren para hacer transacciones entre particulares. O sea, como que va a ser algo casi como el monedero este que los bancos te lo ponen a través de la tarjeta o no tienes que llevar tarjeta para estar comprando. Es algo un poco así, es el concepto que nos quieren transmitir con esta moneda, hacerlo como más accesible. Sí, obviamente lo que quieren transmitir es que es súper sencillo y accesible. Lo que pasa es que Bitcoin ya permite esto y nace para ello. ¿Cuál es el problema? El problema es no tanto la escalabilidad de la tecnología, sino lo que se denomina la escalabilidad social. Es decir, cómo la gente es capaz de entender que esta tecnología que representa un nuevo dinero o una nueva forma de dinero les da una serie de beneficios respecto a la moneda que usan. Y aparte, hay una brecha que saltar, que es que tienen que hacer una comprensión del dinero que usan para entender los beneficios de Bitcoin y luego familiarizarse con la tecnología que les permite custodiar y transferir ese dinero. ¿Qué sucede? Las aplicaciones de los bancos o aplicaciones de redes sociales están mucho más desarrolladas en cuanto al tema de la usabilidad. Están mucho más próximas al usuario realmente, aunque sus tecnologías, la parte técnica, es mucho más pobre y ofrece menos garantías que la que usa Bitcoin. Alfred, una cuestión a propósito de esto que estás diciendo. Parecidos y diferencias con las monedas clásicas, por ejemplo, el euro o el dólar. Con el euro o el dólar podemos salir y podemos comprar directamente. Es una moneda que podemos llevar en nuestras manos, en nuestros bolsillos. Es una moneda que además tiene un valor que está respaldado por algo. Y que tiene una moneda de un euro, por ejemplo, el valor del metal de ese euro es precisamente eso, un euro. Con el Bitcoin no ocurre esto, ¿no? Es diferente a todas las monedas que existían antiguamente, ¿no? Sí, realmente Bitcoin tiene una condición muy importante, que es que solo existirán 21 millones de unidades. Entonces, la escasez en Bitcoin es algo fundamental si lo comparamos respecto a la emisión infinita de las unidades de moneda de nuestras divisas nacionales. Y respecto a que el dinero está respaldado por algo, el dinero que usamos, realmente, tal como está configurado el sistema financiero y monetario, el dinero tiene más de deuda que de otra cosa. Y realmente está respaldada por la política económica de los países y cómo manejen ellos esas relaciones también dentro de su entorno, tanto continental como internacional. Así que Bitcoin de pronto representa una reserva de valor y un medio de intercambio global que no está atado a ningún tipo de censura y transfiere las fronteras. Eso es fundamental. Y aparte tiene un sistema de contabilidad pública que cualquiera puede auditar, así como el código sobre el que se sostiene. Y hay una cosa que me gustaría puntualizar al respecto, y es que todo lo que plantea Bitcoin en el origen es lo que replican otras criptomonedas con pequeñas variaciones o variaciones más profundas debido a la naturaleza abierta y libre del software original, que es el que plantea estos sistemas de redes para poder gestionar una moneda y las transacciones en sí y demás. Y en el caso de Libra, ¿también va a haber esa posibilidad de tener una contabilidad abierta que la gente pueda acceder? Esa es la diferencia, que mientras Bitcoin es totalmente abierta, Libra va a estar gestionada por una asociación establecida por una serie de miembros que podemos consultar en su página web, donde están empresas como Mastercard o PayPal o incluso Uber, etcétera. Entonces, aunque se denominan una asociación independiente, la asociación va a estar cerrada y limitada a un número de miembros que a su vez van a formar parte de los nodos de la red que validará y gestionará las transacciones. Por tanto, de por sí, como ellos mismos se definen en la documentación técnica, es una red que no puede entrar cualquier persona, lo que se denomina en este mundo una red permisionada. ¿Cómo se fabrica un Bitcoin? Dices que tiene un tope, que tiene 21 millones de monedas. ¿Es ese tope quizá lo que explica ese enorme, enorme valor que tiene cada Bitcoin? Pero ¿cómo se fabrica? ¿En un ordenador? Porque no las podemos tocar y tener, ¿no? No, realmente no las puedes tocar, pero casi que las puedes ver. Bueno, a ver, en términos fundamentales hay que tener en cuenta que Bitcoin es, digamos, un experimento de colaboración humana en base a un sistema de incentivos, ¿no? ¿Y para qué queremos esa colaboración? Precisamente para construir una red donde se puedan crear una serie de monedas con una con un orden establecido. ¿Cómo se crean esas monedas? Muy bien, decíamos que Bitcoin en sí es un software con un código totalmente abierto y auditable. En ese código vienen definidas las normas de la emisión y la constitución de la propia red. Toda persona que pone su ordenador para formar esa red ha aceptado esas normas. En esas normas, por ejemplo, se establece que solo habrá 21 millones de unidades y se establece cómo se van emitiendo a lo largo del tiempo esas unidades. Por tanto, para crear esas monedas, lo que realmente, en términos muy, digamos, elementales, lo que el software de Bitcoin te propone es un juego, es la resolución de un problema matemático. Cuanto más ordenadores participan, están conectados a la red, en la resolución de ese problema, más difícil es el problema. El ordenador o grupo de ordenadores que juntos lo resuelven automáticamente son recompensados, por eso decía lo del sistema de incentivos, por una cantidad X de Bitcoin que está establecida de, previamente en el código, y todos han aceptado, y así sucesivamente. Fíjate, una cuestión que me tenía escrita ahora para formularte una pregunta era, ¿el Bitcoin que tiene mucho la inversión en Bitcoin que ver con la fe? Hay que creer en algo, pero invertir en dólares, invertir en euros, también es lo mismo. Libras, en libras me refiero a la moneda británica, ¿no? La fe mueve los bancos y mueve el dinero, y por lo menos Bitcoin se sale un poquito de eso. Correcto, porque realmente la garantía del valor, aparte de obviamente lo que las personas le dan, es que respecto a los sistemas tradicionales de moneda fiduciaria, todo lo que sucede ahí está previamente ordenado. Hay un consenso que todo el mundo que participa ahí tiene claro que acepta esas normas y no está vinculado a ningún estado ni corporación que bueno, pues interviene ahí o pudiera, digamos, abortar ese proyecto. De hecho, la naturaleza del código que hace que esa red sea totalmente distribuida y la información esté descentralizada es lo que hace que no se haya podido cortar este proyecto, que, por cierto, es la consolidación de 30 y 40 años de investigación y desarrollos en esta línea hasta que ha habido realmente algo como Bitcoin, que ha podido juntar las piezas y como tú dices, tener una fe, digamos, en la matemática implícita en el mismo protocolo y software que está disponible para que cualquier persona lo revise y lo estudie para que llegue a sus propias conclusiones. Con Almudía Rosavientos, una pregunta de uno de nuestros oyentes. Hay varias preguntas en este sentido. El Serenita nos dice que no entiende de criptomonedas, que ya le cuesta entender a los bancos, pero que lo del Bitcoin lo ve muy volátil, que si no se hace esto para blanquear dinero y escapar de la fiscalidad del fisco. Hay una cosa muy importante, son temas diferentes y por decirlo así de una forma muy... A ver, el dinero no tiene alma, el dinero no de pronto es bueno o malo. O sea, se puede usar para una cosa ilícita, que de pronto a lo mejor dentro de 15 años esa cosa ilícita ya no es ilícita y es lícita, o lo sigue siendo, me es indiferente. El tema es, ¿el sistema monetario está garantizando la moneda como medio de intercambio y como reserva de valor? Es decir, en vez de ser inflacionaria, es deflacionaria. Segundo, ¿permite la custodia para que todas las personas sean propietarios de su dinero, para que puedan tener una cuenta bancaria y transferir valor sin ningún tipo de restricción por condición, país de residencia, nacionalidad, sexo, etcétera? Esto es lo que propone Bitcoin. Luego, aparte, si las personas están usando o usan un método u otro, una moneda u otra, para hacer cualquier ilícito, eso es responsabilidad de la persona. Otra cosa es que el sistema garantiza las cosas que he citado anteriormente. Y, por ejemplo, ahora mismo, el valor de una unidad de Bitcoin, ¿en cuánto está? Y, en comparativa, ¿en cuánto está una unidad de Libra? Pues, esta es una cosa importante. Para comprender el resto de criptomonedas y experimentos que dicen ser criptomonedas como Libra, ha de comprenderse Bitcoin. Me explico. Bitcoin realmente siempre va a tener un valor respecto a euros y dólares que va a oscilar. Ahora mismo está en torno a $12,000. Una unidad. una unidad de Bitcoin. O sea, el cambio serían unos $12,000 aproximadamente a día de hoy. Libra nace con la promesa de ser lo que se conoce en este mundo, digamos, de las criptomonedas, una stablecoin, es decir, una moneda estable, cuyo valor siempre será estable respecto a una unidad ya reconocida. En este caso se sospecha que será obviamente el dólar. ¿Y cómo van a garantizar ellos ese valor? Pues a diferencia de Bitcoin, que es la propia red y la criptografía y las matemáticas que hay aplicadas, la asociación que decíamos anteriormente de Facebook, con todos sus miembros, garantizarán un fondo de reserva donde habrá activos, según dicen ellos, que serán, pues supongo que variados, para garantizar el valor que en teoría hay en la red de Libra en cuanto a sus unidades contables. Alfred Mancera, director de marketing de Bit2Me. Muchísimas gracias por ilustrarnos sobre este asunto que ha sido tan importante esta semana. Subida, bajada de Bitcoin a raíz de la aparición en el mercado de una moneda, una criptomoneda auspiciada, defendida por Facebook, como es Libra. Alfred, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme y buenas noches. Esto en 2 años se acaba y cada vez más arriba la cifra que antes soñaba. Ahora la pago de IVA, el puerta no nos dejó entrar. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Materia Reservada 2.0. Con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas. Hola, muy buenas. Estoy viendo las temperaturas para mañana. Bajan en Madrid a 40 grados, bajan en Zaragoza a 43. Qué guay. Bueno, pero es que Zaragoza siempre ha sido una ciudad muy muy cálida. Oye, no ha hecho nunca frío. Ola de calor, ¿no? Ola de calor, eso quiere decir que luego viene el frío otra vez. Claro. Claro, ¿no? Y te voy a decir una cosa que no sé si sabes, que después del frío, que podrá llegar y estar unos meses, vendrá el calor. ¿Ah, sí? Eso es una cosa que tengo comprobada. Esto es... No, oye, ha sido bestial, ¿eh? Está siendo bestial el calor, ¿eh? Brutal. De estos días de la ola de calor, sí, lo de 43 grados, es que es verdad, ¿eh? Y hoy ha sido el peor día. Bueno, llevamos varios días diciendo que es el peor día. Sí, sí. Pero hoy dicen que fue ayer. Ayer será mañana. Bueno, es tremendo. Yo recuerdo que hace un año hacía... precisamente por esta época, una temperatura parecida, un calor agobiante. No sé si hacía más o menos, pero... Es que nos hemos olvidado y estamos pensando siempre en el verano, lo que viene en julio, agosto. No, es que hoy, ya día 30 de junio, es el día que está en el medio del año, es el día más caluroso del año, es el día en donde la Tierra está más cerca del Sol. Por lo tanto, es normal que haga mucho calor, ¿no? Pero siempre ha hecho más calor en julio, y luego agosto era el mes horroroso de todas estas cosas, ¿no? Ahí ha habido un cambio, es decir, hace años... Vamos 3 años así ya. Ya, pero digo que eso era algo... agosto era la pesadilla, sin embargo ahora... veranear en agosto, sobre todo la segunda quincena de agosto, para quien se toma esas vacaciones, ya sabes que no que hay de la lluvia que hay hecho, ¿no? No sé. Bueno, hablando de calor, siente mucho calor los del FBI, ¿no? Los del FBI sienten y sintieron totalmente muchísimo, muchísimo calor. Esta semana, estas últimas semanas, nos hemos visto un poco, o yo al menos, me he quedado un poco alucinado con nuevas revelaciones de algo que nosotros habíamos comentado en alguna ocasión hace ya un tiempo, y era sobre aquello que montó Edgar J. Hoover, que fue el director del FBI desde el 35 hasta 1972, y que, él, según fue controlando el FBI, se fue convirtiendo... A este no le funcionaba muy bien la cabeza, ¿no? No, le funcionaba perfectamente. Bueno, sí, pero la cabeza era tremenda, sí, lo que sí, le funcionaba. Sí. Lo que pasa es que tenía dos obsesiones. Una obsesión era el sexo. le preocupaba el libertinaje, odiaba... La libertad sexual le preocupaba. La libertad sexual. No el sexo, libertad sexual. Claro, la de los demás, por cierto. Sí, evidentemente, sí, sí. Y, ¿qué personaje? Y por eso, digamos que tenía determinados sectores que odiaba. Y luego tenía una segunda obsesión, que era el anticomunismo, ¿no? Y entonces... claro, para él lo peor era en aquella época, pero por ejemplo... Pero es que este veía en Hitler un comunista, ¿eh? Sí, sí, era sí. Tremendo, sí, claro. O sea, es que... No, imagínate cuando él, que ya era anticomunista, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos entró en el tema de la Guerra Fría, con lo cual coincidieron el hambre y las ganas y las ganas de comer, ¿no? Sí, este y entonces, casi procesa a Franco por comunista, ¿eh? Claro, claro. O sea, es que estaba... No, era tremendo. Y si le llega a ver ya con una de esas pelis que se ponía en emisión en Petit Comité... para ver un poquito a las mujeres pues ligeras de ropa, pues entonces ya le hubiese metido directamente en la cárcel, claro. Totalmente. No, entonces él llevó a cabo algo que es el mayor espionaje contra todos sus enemigos. Y cuando digo sus enemigos, antes de que entremos en los casos concretos, quería recordar a la gente, para ubicar bien el personaje, que él espiaba a todo el mundo y que se mantuvo hasta el día de su muerte siendo director del FBI, porque no hubo ningún presidente de Estados Unidos que tuviera los bemoles necesarios para quitarle de en medio. Pero porque este se guardaba secretos de porque, todo el mundo. Efectivamente, porque como sus dos obsesiones era el anticomunismo y era el sexo, bueno, pues tenía controlados a todos los presidentes en sus devaneos, en que si se relacionaban con gente que podía tener una vinculación con los comunistas. Bueno, total, que dentro de esa época hemos llegado más allá en algún tipo de información que desconocíamos hasta ahora sobre varios personajes, ¿no? Y uno de ellos, de esos personajes contra el que no pudo hacer absolutamente nada, curiosamente, era contra uno de sus enemigos por el tema del sexo, que era Hugh Hefner, que era, bueno, se ha muerto hace 2 años, pero era el creador de Playboy. Uno de los hombres más envidiados, ¿no? Creo yo. Bueno, no es que fuera uno de los hombres más envidiados. En aquel momento era uno de los hombres a los cuales más odiaba Hoover, porque era... A ver cómo lo digo. Bueno, era un depravado totalmente. Entonces el problema no es que fuera depravado para él. Él lo que quería es meterlos en la cárcel. El FBI es un servicio de contraespionaje interior. Es decir, la CIA espía fuera, el FBI espía dentro. Solamente que el FBI tiene capacidad de detener. Entonces él quería detener a Hugh Hefner. Entonces le abrió una profunda investigación que partió de un informante anónimo, que era una de las características de muchos de los informes que hacía el FBI. Yo no sé si realmente eran informantes anónimos o eran ellos mismos que hacían de informantes anónimos. Pero este informante anónimo hablaba... El problema, creo yo, entre otros, es que el tipo este, el Hugh Hefner este, era igual de capullo que el Hoover. Lo que pasa que el Hoover estaba enfermo con las cosas que quería hacer o que hacía el otro. Eran los dos unos depravados. Cada uno en su nivel, ¿no? Sí, pero... bueno, lo que pasa es que Hugh Hefner, a él le investigan porque en aquellos años... O sea, le investigan por... En los años 50, estamos hablando, las cosas que... porque decía que organizaban... Claro. Este informante anónimo decía textualmente que organizaban fiestas salvajes que terminaban a altas horas de la madrugada. Estamos hablando de los años 50, pero claro, visto desde el año 2019, lo que estaba claro es que estaban intentando, evidentemente, acabar con él porque en la moral en aquel momento era. Sin embargo, fíjate, Hefner, si por eso no se hubieran detenido a nosotros. Imagínate, por llegar tarde a casa. Jolines, la cantidad de veces que nos hubieran metido en la, claro, en la trena, tío. Claro. Mía, ¿eh? No, pero fíjate que Hefner tenía una característica que figura en esos informes, que es una característica que tiene que ver por eso hablaba al principio con la de Hoover. Y es que él era un tipo inteligente. Podía mantener sus negocios, podía hacer todas las cosas. Pero él sabía perfectamente cómo evitar... Al límite, ¿no? Al límite. Cómo evitar que le detuvieran. De hecho, le decían que manejaba material obsceno. Bueno, al final no pudieron hacer nada contra él, pero sin embargo, el FBI no pudo hacer nada contra él. Pero os recuerdo algo, que años más tarde publicó en la revista de junio de 1963 un reportaje sobre Jane Mansfield, que era una actriz fantástica de Hollywood. Y entonces le denunciaron y le detuvieron y le juzgaron acusado de publicar fotografías obscenas y sugerentes. Ahí se acabó todo el tema porque el tribunal le declaró no culpable. Y vamos a hacer un repaso de los enfermos sexuales, según el FBI, los que aparecen en esos informes, en esos documentos, como gente que fue perseguida, bueno, y aparece como uno de los objetivos, porque tiene una sexualidad desbordante, Martin Luther King. Sí, bueno, lo de Martin Luther King se diferencia un poco o un bastante del resto de los casos que llevó a cabo el FBI. El FBI actuaba por iniciativa de Hoover, es decir, era un todopoderoso director de los servicios secretos. Por eso es tan importante tener en los servicios secretos alguien que sea un... que esté por encima de todas estas cosas. Este es un consejo que le doy a la ministra de Defensa cuando quiera nombrar sustituto de Félix Sanz, que se va la semana que viene. Alguien que esté por encima del día a día. ¿Aquí qué pasa en el caso de Martin Luther King? Que es que el presidente Kennedy y sobre todo su hermano, el ministro de Justicia, Bob Kennedy, no hizo falta darles muchas castañuelas para que se sumaran a la persecución. ¿Por qué? Porque Martin Luther King no era solamente un político un poco así revolucionario, no, sino que realmente podía hacerle la cama y ganarles la batalla a ellos, porque tenía mucho poder, porque tenía muchos seguidores. Por lo tanto, ahí Hoover se vio apoyado. ¿Y qué hizo Hoover? Bueno, pues lo que posiblemente no hubiera hecho con ningún otro. Le hizo, pues, de todo, le colocó micrófonos, le hizo seguimientos, los micrófonos no solo en su casa, sino en cada hotel al que iba había micrófonos y había. Tanto había que un juez en el año 1977 decretó que todo el material que había conseguido el FBI, cintas, transcripciones y tal, quedara sellado en el Archivo Nacional de Estados Unidos, en una bóveda secreta, durante 50 años. O sea, hasta dentro de 8 años no sabremos qué es lo que dicen esas cintas. Sin embargo, uno de los biógrafos de Martin Luther King, resulta que el tipo se llama Garrow, ha tenido acceso a toda esa documentación. Y ha tenido acceso a David Garrow a toda esta documentación y entonces ha hecho un resumen de esas cintas. Y ahí entra la obsesión por desprestigiar a Martin Luther King o la realidad de lo que era Martin Luther King, ¿no? Porque ahí lo que describe... No lo esclarece. Según él, Martin Luther King era un pirao del sexo. Es decir, participaba en orgías, tuvo, creo que son 40, en torno a 40 amantes, con una de esas amantes tuvo un hijo a sumar a los 4 que tuvo con su mujer. ¿Qué tuvo? ¿40 amantes? 40 amantes. ¿Dónde está el problema? Pues fíjate, y con una tuvo un hijo, ¿no? Que era... Claro, estamos hablando del Martin Luther King de los años 60, de los años 70, y que en Estados Unidos le hicieron una imagen de hombre de hombre y honesto. 40 amantes. Y esto lo que en pretende. Este caso no significa lo que tenemos por amantes, significa novias, una después de otra. Claro, sí, pero lo que dice Fernando, claro, es honesto. No, es tratar de padre de familia. Esto, claro, decir que tenía 40 amantes estando casado era, wow, lo peor, ¿no? Pero no solamente eso, sino que participaron orgías en aquella época, wow, lo peor. Y lo peor de todo, aparte de ese quinto hijo, es que participó en... No, que la escena contada es un poco de la época, ¿no? Estaba él, sí, claro, y su amigo... Lo grave, ¿no? Su amigo Logan Kears, que parece ser que cuando acababan las reuniones se reunían con las feligresas que iban con ellos, se reunían en la habitación y entonces empezaban a decir, bueno, con estas... hablan de actos naturales y no naturales. Ah. Y entonces dice, ¿con cuál de estas harías actos naturales? ¿Con cuál harías actos no naturales? Y una que se sublevó, pues la violó este Logan Kears sin que Martin Luther King hiciera nada. Esto que está claramente dirigido a un desprestigio, sobre todo porque resulta que después de que hemos leído todo, de que este hombre lo ha contado todo, nos enteramos por The Washington Post que este biógrafo no ha oído las cintas, no ha visto las transcripciones, sino que se las han contado. Claro. Con lo cual, el propio The Washington Post recuerda una frase que dijo este mismo biógrafo hace tiempo, que os voy a leer. Dice, solo porque ves algo en un documento de alto secreto, simplemente porque alguien se lo dijo al FBI, no significa que sea exacto. Si no hay pruebas. Lo que quiere decir que ahora lo han sacado, lo han dicho, sin ninguna duda. Ya veremos dentro de 8 años. Claro. Dentro de 8 años celebraremos el 30 aniversario de La Rosa de los Vientos. Y entonces dirán de nosotros de todo, pero claro, tú puedes calumniar y puedes decir lo que quieras, pero tú tienes que demostrar lo que estás diciendo. Si no, simplemente es, tú puedes opinar, pero otra persona puede opinar lo contrario. Pero claro, se utiliza. Pero claro, desde ahora mismo, desde esta semana, la figura y la imagen de Martin Luther King ya está marcada por esto, para siempre. Sí, sí, claro. Eso es... Es tirar la piedra y esconder la mano, ¿no? Es decir, ya le ha dado el golpe y ya está ahí. Repetimos, no hay pruebas que no se han oído las cintas, no se han oído las cosas, y este hombre lo que ha hecho ha sido la transcripción. Otro de los personajes que estaba en el punto de mira del FBI por su conducta en las camas era Ernest Hemingway. Bueno, Ernest Hemingway no solamente era por el tema ese, que era, digamos, más bien porque era un poco comunistoide y además tenía ciertas simpatías por Cuba. Hay que empezar aclarando una cosa. Ernest Hemingway participó en la Segunda Guerra Mundial y como colaborador del FBI. Y que dejaron esta colaboración con él porque precisamente le consideraron cercano a los ideales comunistas. Hay que especificar. También, quiero decir, porque no es lo mismo los ideales que decía Hoover comunistas que lo que era ni siquiera el comunismo en aquella época. Es decir, los ideales comunistas era todo aquello que estaba alejado de la extrema derecha. De aquel momento de lo más extremo, ¿no? Pero no olvidemos que Hoover, por ejemplo, podía llegar a pensar, y no sería normal, que Mussolini era un comunista. Bueno, ya tanto, ya, es que, ya no sé. Es que se le iba un poco la olla. La olla. Pero fíjate, Hoover, ¿eh? Que quien tenía la olla complicada, que este es el caso llamativo, era Ernest Hemingway. Sí, bueno, Ernest también, Hemingway, eso es otra cosa. No, pero que es importante para entender entender esto. Ernest Hemingway, hay que decir, para quien no lo sepa, que se suicidó. Es decir, él estaba en su casa de Idaho y mientras su esposa Mary dormía, él se suicidó. Él, durante los últimos tiempos, había tenido, digamos, una depresión, y había tenido lo que teóricamente llaman en los papeles desorden de personalidad. Durante mucho tiempo, Ernest Hemingway estuvo contando a sus amigos que el FBI le perseguía. Incluso hay un amigo que se llama Hosner que cuenta, pero muchos años después, que le decía, es que me persigue el FBI, es que me ponen muy nervioso, es que estoy bajo vigilancia. Incluso él decía que de repente estaban en una cena y tal, y señalaba a dos hombres y decía, ¿ves? Esos dos son los del FBI que me están siguiendo. Después de esto, después de esta obsesión que transmitía a sus amigos que tenían dudas, resulta que, bueno, pues a Hemingway le tuvieron que ingresar en una clínica por esa depresión y le trataron con electroshock y quedó bastante, bastante mal. Bueno, al final él se suicidó y digamos que sus amigos quedaron con esa impresión del FBI. ¿Pero qué fue lo que pasó? Bueno, ahora te cuento una cosa. Es que en los años 80 fue cuando se descubrió el expediente que el FBI tenía de Hemingway. Y entonces sus amigos dijeron, madre del amor hermoso. Ellos, con esto de la depresión y de todas esas cosas, pensaban que le había entrado el síndrome de la persecución. Pero, jópeta, descubrieron no solamente que el FBI tenía razón. Le había seguido, sino que tenía un interés muy grande en el que le habían estado siguiendo, que había montones de informes sobre Hemingway, que estaban muy preocupados por todo ese tema de Cuba. Y entonces, este Hosner, cuando se enteró, cuando pudo ver, conocer algo de esas 120 páginas sobre Hemingway, se preguntó si en realidad estas acciones del FBI habían contribuido a acabar con el escritor. Solamente quería comentar una cosa, que en su momento hicieron un documental bastante profundo sobre la familia de Hemingway, y por lo visto es que había antecedentes en varios miembros de la familia que les pasaba algún trastorno psicológico, que había algunos que se habían suicidado incluso siendo muy muy jóvenes. O sea que tenían esa particularidad triste que les hacía sentirse mal consigo mismos y terminaban suicidándose. Otra de las personas, otro de los escritores, otro de los genios en este caso además, que aparece en este listado del FBI, que se ha conocido ahora, personas que fueron perseguidas, que fueron vigiladas, que fueron controladas por Hoover, la figura de Isaac Asimov, comunista peligroso. Sí, sí, sí, sí. Isaac Asimov, comunista. En los documentos. Sí, sí. La verdad es que esta es una de las investigaciones más comunista cortas. Comunista peligroso salido, y llevaba patillas. Había tantos. En realidad, pensar, yo creo que para Hoover. Y blancas, sí, patillas blancas. Pensar de forma canosas. Independiente era peligroso. Sí, no, Isaac Asimov solamente hay dos años de investigación. Es uno de los que yo he visto con menos investigación, y efectivamente se sospecha que era soviético. Pero fijaros cuál es el origen. El origen es que el FBI recibe una lista de personas que habían contactado con el Partido Comunista, y uno de esos nombres es el de Isaac Asimov. Gente que contacta con el Partido Comunista e inmediatamente ya se los considera intoxicados, y ellos empezaron a investigar y a comprobar si era un espía soviético cuyo nombre en clave era Rostprov. Rostprov. Claro, acabado en V, como Asimov. Joder. Y luego, en dos años, lo único que consiguieron es que Asimov se carteó con una persona, y Asimov le manifestó que le parecía muy bien que en Rusia, en la URSS, se instalara una planta nuclear que en ese momento estaban construyendo. Claro, decir en aquel momento que te parece bien que los rusos tengan una planta nuclear era traición de los grandes delitos. Pero vamos, no, con Asimov se ve que les tenía un poco alucinados con las patillas y le dejaron rápidamente de en medio, ¿no? ¿Quién les tenía también un poco alucinados, no con las patillas, sino con las cosas que hacía? Pero es que aparece en esa lista también un español, un turulense, Luis Buñuel. Sí, bueno, lo de Luis Buñuel fue algo que desesperó especialmente a Huber, porque él se instaló, se fue después desde... cuando salió, abandonó España y tal, se fue a Estados Unidos, estuvo en Nueva York, estuvo en Los Ángeles entre los años 38 y 46 y, bueno, una de las cosas que hizo fue ponerse a trabajar y entonces le contrataron como montador y documentalista por la filmoteca del MoMA, del Museo de Arte Moderno, y entonces tuvo que pedir permiso de trabajo. Y entonces, ¿quién tenía que dar el permiso de trabajo? El FBI. ¿Y qué dijo el FBI? Que no tenía permiso de trabajo. Y entonces, bueno, cogieron... Claro, ¿por qué no le dan el permiso de trabajo? Por comunista. Quiero decir, porque, claro, que ya lo hemos dicho por no repetirlo, pero hay que repetirlo, porque era comunista. Y turolense encima. Y turolense, que no sé de si... Calanda. De Calanda. Y con imaginación. Muy peligroso. Y entonces cogió y se lo denegaron. Y entonces él presentó un recurso y entonces lo tuvo que ver un llamado comité de revisión de la Junta de Apelaciones, que le escuchó. Y entonces llegó Buñuel y dijo no haber tenido afiliaciones políticas previas o posteriores a lo que en los documentos del FBI hablan... la Revolución Española, y que no es un comunista. Y entonces le dieron la razón. Y entonces Huber hizo un documento de queja diciendo que Colines era aquello. ¿Qué Colines? Que eso lo digo yo, lo de Colines. Era aquello y que claro, que por qué le van a creer a él antes de que creerle al propio FBI, que decía que era un reconocido comunista. No les importó. Le dieron el permiso de trabajo. ¿Qué es lo que pasa? Que luego se fue, pero volvió, Buñuel volvía mucho a Estados Unidos. Entonces, cada vez que quería ir a Estados Unidos tenía que pedir un visado. Y entonces el visado se lo denegaban. Siempre se le denegaba el FBI. Pero no sabemos cómo, esto no lo he podido descubrir todavía en el tema de los visados. Se resolvía. Seguía. Es que seguía, iba a Estados Unidos, vía Moscú. Pues sí, sí, sí. Porque, para eso era Buñuel. Fijaros, hay un informe del 31 de julio de 1945 en el cual el confidente A, nunca hay nombres, el confidente A acusa al cineasta, fijaros, de gran pecado. Esto sí que tenía razón Huber, de querer viajar a Moscú. De verdad, ¿a quién se le ocurre? Y luego, pues, decían que estaba... Era muy provocador. ...vinculado con izquierdistas en el mundo latinoamericano, incluso con el gobierno socialcomunista de León Blum en Francia. Eso de levantar las faldas a Lola Gauss le dejó marcado. Sí. Y otra persona que aparece y que fue perseguida, vigilada, espiada por el FBI fue Gabo García Márquez. Sí, lo de García Márquez es un caso en el cual voy a decir, lo he dejado para el final para decir algo. Es el único caso de los que he visto por ahí en el cual, lógicamente, ya cuando, o no sé si es porque ya he llegado con esto harto, pero lógicamente está justificado. Porque es que Gabriel García Márquez no se le ocurrió otra cosa que irse a trabajar a Estados Unidos en 1961, trabajando para la agencia de noticias cubana Prensa Latina. Obviamente, trabajar para Fidel Castro justificaba el que Huber le investigara. Lo que pasa es que Huber se quedó sin argumentos cuando a los pocos meses de empezar a trabajar le despidieron por no ser suficientemente radical. O sea que en Cuba les parecía un poco de derechas y en Huber le parecía un poco de izquierdas. Vamos a tirar un poquito de la manta. ¿Te parece, Fernando? Genial. Y si tiramos de la manta, nos encontramos que hace 40 años un policía llamado Silvestre Romero fue acusado de ser agente doble de la KGB. Efectivamente, ocurrió hace exactamente eso, 40 años. Silvestre Romero era un policía de 29 años destinado en la madrileña comisaría de Tetuán. Vladimir Efremenkov, cónsul de la embajada rusa, se pasó por allí para denunciar un robo. Se encontró con un atento y simpático Romero, con quien congenió y al que en las siguientes semanas se pasó a ver con el pretexto de saber cómo iba su denuncia. Un día salieron a tomar café, luego repitieron y el policía se dio cuenta de que el ruso estaba procediendo a un acercamiento para captarle. Se lo notificó al jefe de la brigada de información, que le animó a seguirle el rollo y le enseñó cómo mostrar un perfil interesante para convertirse en colaborador. No trabajó por dinero, pero sí aceptó que Fremenkov le ayudara a pagar algunos gastos en lo que era su formación al margen de la policía como periodista. Unos meses después, a Romero le dieron un destino en la brigada de información para aumentar el interés del ruso, que estableció contactos clandestinos para que nadie le descubriera en hoteles y restaurantes, en los que siempre había dos posibles salidas por si necesitaban escapar. El miembro del KGB fue aumentando la calidad de la información que solicitaba. Quería conocer el funcionamiento y la estructura del CSID, especialmente el trabajo del área de contrainteligencia soviética y, además, las actividades de Estados Unidos en España. En ese momento, el tema desbordó a la policía y le retomó el servicio secreto, el CSID. Romero le comunicó al ruso que había entrado en la Brigada de Relaciones Informativas del CSID. Una verdad a medias. Lo había hecho nada más y nada menos que en el área de contrainteligencia contra Rusia. Efremenkov se frotó las manos y le puso varias pruebas. La más fácil fue hacerse amigo de una profesora estadounidense. Lo más complicado, verse, encontrarse en la habitación de un hotel con un maletín que el ruso se había dejado mientras iba a una rápida cita, y comprender que no debía abrirlo porque era una trampa para comprobar su lealtad. Durante un tiempo todo fue genial. Romero informaba a sus nuevos jefes de cómo actuaba el KGB para captar colaboradores, y el CSID se inventaba los informes secretos que pedía Efremenkov, dándole una apariencia de realidad. Pero a los 2 años de comenzar la operación, en el CSID se dieron cuenta de que no podían seguir engañándoles y reventaron el tema con una última operación. Romero citó al hombre del KGB en una cafetería. Le dijo que trabajaba para el CSID y que en ese momento, solo en ese momento, debía decidir si pasarse al bando español o ser expulsado de inmediato del país. El espía, sorprendido, nervioso, no pensó que había sido engañado durante 2 largos años. Abandonó la cafetería y al día siguiente tomaba un avión para la URSS. Romero, un policía, se había convertido en doble agente al servicio del KGB y del CSID. Siguió en el espionaje hasta 1984 y después regresó a la policía, donde se jubiló hace unos años tras una brillante carrera. 40 años han cumplido de esta historia, un agente doble de la KGB. Madre mía. Y fíjate que oye, si tuvieras que elegir, ¿qué serías? ¿De la KGB, de la CIA o de la tía? Yo preferiría ser un agente negro y cobrar de todos. Ah, vale. ¡Qué bueno! Claro, eso, si no, no puede la ser. La respuesta mejor. Fernando Rueda, muchas gracias. Un abrazo. Chao. Hemos hablado del Bitcoin, del FBI, de personas espiadas por el FBI, de la CIA, de la KGB y de muchas cosas que seguiremos hablando en el nuevo tramo de La Rosa de los Vientos que llegará después de la actualidad, después de las noticias en Onda Cero que llegan ya mismo. Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Nuevo tramo, nueva hora en La Rosa de los Vientos, el proyecto DOG. DOG, el proyecto Los Perros como Doctores para identificar y oler el cáncer. Nos lo va a comentar Amado Martínez en Eureka. Y vamos a también a escuchar a un testigo que vio un ovni junto encima de una base aérea en Lugo. Nos lo va a comentar en el Círculo Secreto Miguel Pedrero. Pero vamos a tener más cosas. Os vamos a comentar ya algunas de ellas respecto al fallo del premio Juan Antonio Cebrián y respecto a las nuevas pistas de el personaje oculto de esta noche. Pistas, más pistas que nos dicen. Pues mira, pistas, por ejemplo, recordamos que tenemos un personaje de talla internacional que además desde muy pequeño pues le despertó ya su vocación artística. Y de los candidatos que os vamos a dar, tenéis que decirnos quién puede ser, si ha realizado muchas colaboraciones con artistas nacionales e internacionales y además lleva más de 20 años dedicándose a lo que más le gusta. Opciones que os damos: Chris Hemsworth, Spike Lee o Alejandro Sanz. En rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosa vientos en Twitter tenéis que poner cuál es vuestra opción y entre todas las personas que acertéis, uno de vosotros esta noche tendrá la suerte de ser el ganador de la Rosa de los Vientos. 2 y 7, continuamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Círculo Secreto. Nos situamos en una base aérea española. Un extraño objeto romboidal se coloca sobre la misma base, sobre el centro, sobre las instalaciones. Un objeto no identificado de procedencia desconocida. Cientos y cientos de testigos. Y luego, sin embargo, se echó por encima un manto de secreto. Es uno de los acontecimientos, uno de los sucesos que vamos a tratar esta noche en el Círculo Secreto con Miguel Pedrero. Miguel, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, Bruno. Hola, Silvia. ¿Qué tal? Investigador de campo siempre. No sé si estuviste presente ese día. No creo. Bueno, ese día no, pero los días siguientes sí, es lo que me suele pasar. Siempre llego tarde a los sitios. Cuando ya han aterrizado, ya han salido los humanoides del ovni, ya lo han fotografiado, es cuando llego yo, días después. A dar mal, ¿no? Bueno, a hacer lo que se pueda. A dar testimonio de lo que ocurrió. Sí, sí. Oye, vamos a escuchar a los testigos lo que te contaron, ¿no? Sí, yo creo que esto es fundamental en este tipo de casos. Yo creo que los protagonistas no somos los investigadores, sino que son los propios protagonistas. Y eso es lo que yo siempre trato de hacer. En vez de contarlo yo, ¿por qué lo voy a contar yo si lo pueden contar los propios protagonistas? ¿Y esos protagonistas quiénes eran? ¿Cómo los localizaste? Bueno, pues después de bastante tiempo, de muchísimos, en ocasiones de muchos años de trabajo, es una cuestión a veces de confianza, a veces de suerte y en muchas ocasiones de intentarlo una y otra vez, llamar a muchas puertas y a veces consigues el testimonio simplemente, como digo yo, por derribo, es decir, por insistencia. Al final dicen, bueno, venga, vale. Pues si te parece, Miguel, vamos ya con el caso, vamos a contarlo, vamos a que nuestros oyentes puedan escuchar algunos de esos cortes, algunas de esas voces. Sí, es un caso que hemos seguido desde el mismo momento en el que tuvo lugar y que el esfuerzo yo creo que siempre tiene premio, y hace unos días, hace unas semanas, tuve la oportunidad de entrevistar a uno de los militares que vivió en primera persona este extraordinario avistamiento que tuvo lugar sobre una instalación militar muy protegida, concretamente un polvorín en la zona de Asgándaras, en Lugo. Esto ocurrió a las 11 menos cuarto del 27 de noviembre de 1995, cuando una de las cámaras de vigilancia de esta instalación militar, repito, nada más y nada menos que un polvorín, es decir, un lugar donde se guardan todo tipo de armamento, pues una de las cámaras de vigilancia, concretamente la de la torre principal, detecta un objeto volador no identificado de aspecto romboidal que permanece estático en el cielo a cierta altura. Como te puedes imaginar, la base entra en un estado de máxima alerta, es decir, estamos hablando de un polvorín y tenemos a un objeto volador no identificado sobre ese polvorín. Lo interesante... Vamos a escuchar un testimonio de una persona. ¿Quién es? Espera, te cuento. Lo interesante de esta historia es que no permaneció unos minutos ese objeto volador no identificado, sino que permaneció desde las 11 menos cuarto hasta las 6 de la madrugada del día siguiente. Y a intervalos de 30 y 40, o 45 minutos, surgía por la parte posterior otro objeto volador que entraba en este de mayor tamaño. Es decir, en lo que en el argot ufológico llamaríamos una nave nodriza, ¿no? Y aquí sucede algo muy interesante, y es que el máximo mando de la base, el teniente V punto, no lo vamos a identificar ni por su nombre ni por su apellido, se le ocurre, tiene una ocurrencia y decide llamar nada más y nada menos que al periódico de Lugo, al Progreso de Lugo. ¿Por qué? Porque él sabía que había una vinculación entre el Progreso de Lugo y una productora de televisión que trabajaba para la Televisión de Galicia, y lo que quería era una cámara Betacam con un zoom muy potente para observar ese objeto de la mejor forma posible, con lo cual llama al periódico. Y le dijo, venir a grabarlo. No, traer la Betacam. Obviamente, claro, no había nadie en la productora a esas horas, pero el periódico envía dos fotógrafos con unas cámaras fotográficas, dotadas también con zoom, pero cámaras fotográficas, ¿no? Y son estos fotógrafos los que logran entrar a la zona donde de las pantallas que le están mostrando lo que está grabando la cámara de vigilancia, es decir, allí se ve el ovni en toda su magnitud, y toman varias fotografías antes de que se den cuenta de que no traían la Betacam y los larguen de allí, ¿no? Como te digo, el polvorín, gracias a eso, nos enteramos del caso, porque al día siguiente se publica en el Progreso de Lugo, y como te puedes imaginar, unas horas después, pues ya estábamos allí intentando recabar todo tipo de informaciones. Como te digo, y se montó la de Dios con la publicación de esa noticia, de ese avistamiento, que además aquel ovni había sido fotografiado y se veía claramente. Sí, esto, como te digo, estos fotógrafos lograron fotografiar una de las pantallas de la sala de vigilancia que estaban pues emitiendo y grabando ese objeto volador no identificado que estaba captando una de las cámaras de vigilancia. Como te digo, se monta una tremenda en el polvorín. En la base militar, el polvorín de Asgándaras entra en un estado de máxima alerta y los mandos avisan a los soldados, sobre todo a los soldados que están en los dormitorios, les dicen que tomen sus armas reglamentarias, y que salgan para realizar labores de vigilancia al perímetro, para unirse a sus compañeros que en ese momento estaban realizando esas labores de vigilancia. Son momentos de muchos nervios que nuestro informante, a quien llamaremos Daniel, vivió en primera persona, porque era uno de los militares que vivió esta experiencia, como digo, en primera persona. Si quieres, lo escuchamos. Exacto, vamos a oírlo. ¿Qué nos va a contar? ¿Qué nos cuenta? Pues cómo empieza todo esto, cómo de pronto él se encontraba en los dormitorios y los mandos les dicen que tienen que reforzar la vigilancia de las garitas y asegurar el perímetro y que tomen sus armas reglamentarias. Venga. Ya todos para adentro, a coger armas, armamento, pues nos volvemos a reunir todos en el recinto, en el patio, es un patio grande, y allí nos reunimos y bueno, allí ya digo, unos a reforzar las garitas y asegurar el perímetro, claro. Reforzar las garitas y sellar el perímetro. A él concretamente le ordenan que junto a otros compañeros pues se dediquen a vigilar una zona muy concreta de armamento. Un lugar, un almacén donde se custodiaba cierto armamento, ¿no? Pues él y unos cuantos compañeros más están allí en previsión de que pueda suceder algo o que ese objeto volador no identificado realice algún tipo de actividad o acción agresiva contra la base militar, ¿no? Y es allí cuando nuestro informante, Daniel, y varios de sus compañeros se dan cuenta de que en el cielo hay algo muy extraño. Si quieres, lo escuchamos. Venga. ya digo, algo muy grande con un brillo, digamos, alrededor, pero luz, no, con un brillo pero no molesto, como algo sin reflejo, ¿no? ¿Cuánto podía medir desde tu posición? Metros y bastantes, ¿eh? ¿Y qué forma tenía? ¿Era redonda? ¿Era cómo era? Sí, redonda, pero no redonda como una bola. Como algo redondo, pero digamos como algo achatado. Digamos como una pelota de fútbol y la comprimimos. Fíjate que una cosa es lo que se fotografió la luz, pero él tuvo la ocasión de ver el artefacto entero. Sí, él tuvo la oportunidad, como el resto de sus compañeros, porque date cuenta que cuando ellos les dicen que tomen sus armas reglamentarias y que la base está en estado de máxima alerta y que tienen que reforzar ciertas zonas, el perímetro, asegurar el perímetro y reforzar las garitas, ellos a ellos nadie les informa qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Ellos piensan que hay una amenaza terrorista, que pueden recibir algún tipo de ataque, pero lo que menos se pueden pensar es que es debido a la aparición de un objeto volador no identificado. Por eso en un momento determinado miran para arriba y dicen, ¡ostras! ¿Pero qué es eso? Y es en ese momento cuando observan ese ovni y se dan cuenta que esa es la razón por la que los habían levantado de sus dormitorios para reforzar la seguridad de la base. Como te digo, según nuestras informaciones, acto seguido, un grupo de militares salen de la instalación militar y llegan a unos campos de fútbol que están allí muy, muy cerca de donde se levantaba el polvorín militar, y le ordenan o le piden al encargado del campo de fútbol que apague las farolas. Al mismo tiempo, también se apagan todas las luces exteriores del polvorín, de esa instalación militar. ¿Qué es lo que pretendían los mandos de la base? Pues observar de la forma más precisa, sin ningún tipo de contaminación lumínica o con la menor contaminación lumínica posible, ese objeto volador no identificado. Poco después, los mandos les ordenan a algunos de los militares que estaban realizando esas labores de vigilancia, que vuelvan a sus dormitorios y que cierren las persianas. Sin embargo, por fortuna, nuestro informante y algunos de sus compañeros deciden pasarse por la sala de vigilancia. Saben que las pantallas están mostrando ese objeto volador no identificado que está captando una de las cámaras, y ellos quieren ver, quieren comprobar qué es lo que se está viendo en las pantallas. Con lo cual, antes de ir a sus dormitorios, se van nada más y nada menos que a la sala de vigilancia. Y allí pueden contemplar, a través de las pantallas, la auténtica forma, el auténtico aspecto de ese objeto volador no identificado. Bueno, yo antes de irnos a los dormitorios, pues sí, yo me paso por las salas de vídeo, donde estaba había más compañeros allí. Y ahí sí que es ya cuando ves aquello en el monitor y sí, bastante algo grande. Y ahí sí ves, pero claro, ves desde la perspectiva ahí de la cámara, ¿no? Y fue cuando entró, pues, un sargento y cuando nos echó ya todo eso fuera. Pero dime, una vez que estabas allí dentro, ¿no? ¿Cuáles eran los comentarios que hacía la gente? Entre nosotros, ¿qué era eso? ¿Qué era eso y qué hacía ahí? Pues eso, de que si era los americanos, que si eran los rusos, que si era no sé qué. Pero en aquel momento quizás no lo asocias con un fenómeno. ¿Y tú en la pantalla qué es lo que veías? ¿Qué es lo que se apreciaba en la pantalla? Pues eso, esa forma, digamos, de bola achatada, pero claro, más grande por el zoom que había de la propia cámara, ¿no? Ellos vieron ese artefacto. ¿Ese artefacto estaba dentro de la base de Asgándaras o fuera de la base, sobre la base? ¿Cuál era la cercanía que había real? Porque una cosa es que se fotografió, otra cosa es que estaba ahí dentro, ¿no? Estaba muy cerca de la instalación militar, a cierta altura. Como te digo, lo interesante es que permaneció prácticamente toda la noche, desde las 11 menos cuarto hasta las 6 de la madrugada, a intervalos de 30 o 45 minutos, otra serie de objetos que surgían por encima de este objeto volador no identificado de aspecto romboidal, pues entraban en este no identificado de mayor tamaño. O sea, tú puedes imaginarte lo que supuso todo esto, ¿no? Y la siguiente pregunta que yo le hice a Daniel es que me describiera de la forma lo más concreta posible, qué demonios se observaba en esas pantallas, en esos monitores de vigilancia. Y ese objeto ahí, y con ese brillo, y bueno, con un poco más zoom o menos zoom, y luego pues prácticamente estático, se queda ahí la grabación como digamos de control, ¿no? Pero tú ahí ves cómo desaparece, ¿no? En una grabación posterior que había, más tarde sí hace como una forma como, si desciende, como que desciende un poco, se baja un poco la cámara lo pierde y al momento lo vuelve a coger y se ve como se aleja. Como se aleja, pero son segundos. Es decir, que el objeto realiza una maniobra en forma de V y desaparece en un instante. Es decir, de permanecer ahí aproximadamente unas 6 o 7 horas, estático, y de pronto realiza ese movimiento en forma de V y desaparece instantáneamente. Daniel, nuestro informante, y varios de sus compañeros, finalmente, pues, como nos acaba de contar, son expulsados de la sala de vigilancia por un mando, y nada, van a sus dormitorios. Y es en sus dormitorios cuando reciben escuchan amenazas de que no cuenten nada de lo que ha pasado. Verás, en el dormitorio, y esto es muy interesante, ellos escuchan el sonido inconfundible de varios cazas de combate sobrevolando la zona, y mucho jaleo. Es decir, ellos se dan cuenta y observan que entran una serie de coches en la instalación militar, de la que descienden hombres ataviados de paisano, que luego, al día siguiente, se dan cuenta de que en realidad son algún tipo de mandos militares que han entrado en la instalación para tratar de averiguar que era ese objeto volador no identificado, ¿no? Porque había tiempo suficiente para que la información de lo que estuviera pasando en ese momento, fuera un avistamiento que duró varias horas, y llegara a las capitanías, a los centros regionales de mando militar. Sí, y yo creo que es en ese momento cuando esos mandos toman algún tipo de decisión, y esa misma noche les advierten a todos los implicados en ese caso, que es lo que ha ocurrido, es secreto militar, y que no lo pueden contar a nadie. Así nos lo contaba nuestro informante, Daniel. Ahí es cuando se lía, porque eso, empieza pues eso, a entrar gente de fuera, me refiero. Y entonces, claro, hay la curiosidad de saber a ver qué pasa, ¿no? Y luego decía, cuando empiezan a entrar, pues eso, los mandos, que ahí que no hay nada, todo el mundo callado, y bueno, y al día siguiente sí que fue más, bueno, pues cuando nos llamaron al salón de actos, para contarnos un poco, pues eso, que no podía salir nada. De hecho, antes, cuando salíamos, digamos, de permiso fin de semana o paseo, pues no te miraban, inspeccionaban lo que sacabas, lo que llevabas, lo que no llevabas. Y de ahí sí, hubo un tiempo que sí te revisaban todo el equipaje de mano cuando salías. Pero si no lo podían contar a nadie, ¿cómo te lo han contado a ti? Bueno. ¿Y qué hiciste para que te lo contaran? Bueno, a ver, esto ha sido un proceso muy largo. Yo con Daniel hablé en varias ocasiones, incluso personalmente. También tuve contacto con otros militares, con algunos mandos. Y yo creo que este caso, igual que algunos otros incidentes ovni con implicación militar, al final nunca se cierran, porque siempre te faltan por entrevistar muchos testigos, algunos elementos de la historia que no logras cerrar convenientemente. En este caso fue al día siguiente, cuando los reúnen a todos en el salón de actos y les dicen que no pueden contar nada de lo que está sucediendo, ¿no? Que no debe salir de ahí, sino, bueno, se pueden enfrentar a ciertos problemas, ¿no? Él no lo observó, pero sí es cierto que Daniel me confesó que algunos de sus compañeros sí pudieron ver cómo esos otros objetos entraban en esa, entre comillas, nave nodriza. Yo, por mi parte, como te digo, también tuve la oportunidad de entrevistar a algunos otros militares y descubrí algo muy interesante, y es que algunos de ellos llegaron a hacer copias de la grabación del OVNI, nada más y nada menos. Y es muy probable, yo no tengo la constancia, pero es muy probable que algunas de esas grabaciones salieran de la instalación militar de Asgándaras. Y 2 días después de este avistamiento, y eso también lo sé por otras fuentes militares, llega a la base, a esta instalación militar, a este polvorín, un tal Botorizón, de matrícula militar. Varios soldados reciben la orden de recopilar todas las filmaciones. Estamos en el año 1995, pues en esa época se registraban en las cintas de vídeo, que a nuestros oyentes más jóvenes les sonará el Pleistoceno. Meten esas cintas de vídeo en unas cajas, esos soldados las meten dentro de ese tal botorizón matrícula, con matrícula militar, y ese tal botorizón sale, según mis fuentes, hacia la base aérea de Torrejón de Ardoz, donde se archivan esta documentación gráfica. Concretamente, en una sala que es conocida por los militares como la sala de los ovnis, donde se almacenan todo tipo de fotografías y material gráfico de objetos voladores no identificados, tanto los filmados desde tierra, desde instalaciones militares, como los captados por las cámaras que llevan incorporados los cazas de combate. Una de las cosas que les dicen a los militares es que en ningún caso deben hablar con una serie de periodistas que están merodeando alrededor de la base. ¿Como tú? Sí, esos periodistas éramos José Lesta, Marcelino Requejo, un tal Manuel Carballal y yo mismo, ¿no? Que estuvimos varios días pululando por la zona intentando recabar gamberros, todo tipo de testimonios. Incluso recuerdo que nos pararon en varias ocasiones. Sí, jóvenes, ¿cómo no estabais en discotecas, en los pubs, ligando, haciendo cosas que hacía la gente normal y no perseguir ovnis? Pues ya ves, pues estábamos persiguiendo ovnis. Recuerdo que, como de costumbre, sin un puñetero duro, sin saber muy bien dónde nos íbamos a quedar a dormir. Y recuerdo que nos pararon en varias ocasiones y nos pidieron la documentación. ¿La explicación oficial? Bueno, pues en los días siguientes se ofreció una explicación oficial, que esto simplemente fue una falsa alarma, que lo que filmaron las cámaras de vigilancia fue la luz de una cantera. Bueno, pues nosotros hicimos nuestros deberes. Y entonces acudimos a esa cantera, que en realidad no es una cantera, es una trituradora de piedra, y que es imposible que ninguna luz de esa cantera fuera captada por las cámaras de vigilancia del polvorín militar de Asgándaras, por una razón fundamental, porque esta trituradora de piedra está a un nivel inferior que este polvorín militar de Asgándaras, y la única luz que hay por la noche, la única luz que encontramos, es una triste farola que alumbraba más bien poco y que estaba oculta entre una maquinaria. Por lo tanto, eso no podía ser en ningún caso. Cuando los periodistas y nosotros mismos, los investigadores, le preguntamos a los militares qué había pasado con esas grabaciones del objeto volador no identificado, pues lo que nos respondieron es que, bueno, como era una luz sin importancia, pues directamente las borraron, ¿no? Obviamente es una es una mentira como una catedral, ¿no? Yo creo que no tiene sentido. Es un poco vergonzoso. Yo he tenido la oportunidad de hablar con algunos militares que conocen muy bien este caso, y bueno, a mí lo que me dicen es que no tiene ningún sentido, y cada vez hay más militares que están completamente convencidos de que ya estamos en el siglo XXI, año 2019, y no tiene ningún sentido seguir manteniendo este secretismo sobre el fenómeno ovni, sobre todo cuando ahora mismo lo estamos contando semana tras semana en La Rosa de los Vientos. Pues el ejército de los Estados Unidos está sacando a la luz mucha información sobre la detección de objetos voladores no identificados. Y hemos contado uno, pero en más casos protagonizados por militares, has estado con ellos y los vamos a seguir escuchando. Casos incluso como este que vamos a citar ahora, casi casi internacionales, o sin el casi. Sin el casi. Vamos a hablar del caso, un caso extraordinario que tuvo lugar el 2 de junio de 2004 a las 12 y 2 minutos. Justo a las 12 y 2 minutos. A esa hora, miles de personas en diferentes partes de España y Portugal contemplaron varios objetos voladores no identificados en forma de proyectil que dejaban un rastro de su vuelo. Yo recuerdo que ese día yo todavía no había desembarcado en Madrid, vivía en Galicia y trabajaba en un programa de radio que estuvo 20 años en antena, la Radio Autonómica Gallega, la Radio Galega. Y recuerdo que estaba hablando con el director del programa, estábamos preparando el programa del día siguiente, y en ese momento yo escuché como los teléfonos de la redacción empezaron a sonar, ¿no? Y el director del programa, Antón Rebollido, me dijo: oye, espérate un momento, que están sonando los teléfonos, yo no sé qué pasa, algo debió ocurrir, ¿no? y luego te llamo. Y claro, me llama emocionado y me dice, oye, no te lo vas a creer, es que no, la gente está llamando porque dice que está viendo ovnis, que objetos en forma de proyectiles, mucha gente la que los está viendo. Bueno, ahí empieza. ¿Y tú? ¿Dónde? Que voy bueno, rápidamente. Ahí empieza mi investigación de este caso. Durante muchos meses, una serie de investigadores como Marcelino Requejo, Manuel Carballal, José Lesta, yo mismo recopilamos decenas y decenas y decenas de casos, sobre todo en la zona del noroeste español, del noroeste de la península ibérica, pero también hacia el sur de Portugal, ¿no? Es decir, recopilamos muchísimos, muchísimos casos. Bueno, la cuestión es que pasan los años y hace cosa de pues como te digo, de 3 o 4 años, a través de una serie de personas, entro en contacto con un militar que presta servicio en la base aérea de Cuatro Vientos. Bueno, tenía un caso que contarme, contactamos por teléfono, quedamos en una cafetería y después de los saludos de rigor, este hombre, bueno, empezó más o menos a desgranar el caso. Lo primero que le pregunto es, bueno, ¿y esto cuándo ocurrió? Y me dice, bueno, esto fue... Claro, porque eso es en Madrid, el caso es en Portugal, claro. Y aquí se va a producir la conexión, ¿no? Claro, y aquí se va a producir la conexión. Yo no sabía absolutamente nada sobre este caso, o muy poco, simplemente una serie de detalles, de retazos que este militar me había comentado por teléfono, y como hago otras veces, pues yo siempre procuro quedar cara a cara con la gente, con los testigos, para que me cuenten ese caso de la manera más pormenorizada posible, ¿no? Y este hombre empieza diciéndome, bueno, esto ocurrió en junio del año 2004. Entonces yo me tiro a la piscina y dice, espérate. Hice un poco de Nostradamus. Dices, esto me suena. Esto me suena. Y le dije, ¿no sería el 2 de junio de 2004 a las 12:02 de la noche? Y este hombre se puso lívido, ¿no? Y dice, sí, claro. Dice, tú tienes otra fuente. ¿A ti quién te lo ha contado? Digo, no. Bueno, no tengo otra fuente. Digo, luego te explico. Pero vamos al caso. El caso es interesantísimo. Es otro incidente, un caso de encuentro cercano con ovnis a las 12:02. Y esto es lo verdaderamente interesante del caso que estamos tratando. 2 de junio de 2004, 12:02, decenas, cientos, miles de personas observan la presencia de una serie de objetos voladores no identificados en forma de proyectil. Pero lo curioso es que al mismo tiempo, a las 12:02, en diferentes zonas de España y Portugal, estaban teniendo lugar encuentros cercanos con ovnis. Es decir, al mismo tiempo que se estaba produciendo un macroavistamiento que estaban observando millones de personas, tanto en España como en el país vecino, al mismo tiempo, decenas de personas, incluso yo te diría que cientos de personas, estaban protagonizando de forma individual encuentros cercanos con ovnis. Y este es uno de los casos más, el que ocurrió en la base aérea de Cuatro Vientos, uno de tantos casos de encuentros cercanos con ovnis el 2 de junio del año 2004 a las 12:02, solo que este incidente tiene lugar nada más y nada menos que en el interior de la base aérea de Cuatro Vientos. ¿Qué es lo que me cuenta este hombre? Bueno, pues que él estaba prestando servicio dentro del hangar 403, en cuyo interior está el escuadrón del Centro Cartográfico y Fotográfico del Ejército del Aire. Era una noche limpia, sin humedad. Este hombre había terminado su trabajo y decidió salir al exterior de este hangar 403, a estirar las piernas y a respirar un poco. Él me cuenta que justo al doblar la esquina del hangar se encuentra con una luz enorme que emitía una luz cegadora y que poco a poco va acercándose a su posición, hasta que se para aproximadamente a unos 80 metros de donde este hombre se encontraba, a no demasiada altura. Dice que le llama muchísimo la atención porque este objeto no hace ningún tipo de ruido. Como en otros muchos casos de encuentros cercanos, dice que el silencio era absoluto, es decir, como si todo el escenario estuviese cubierto por un manto de silencio total. Dice que era un objeto ovalado, de un color blanco frío, es decir, muy, muy, muy blanco, y que además desprendía una especie de jirones de niebla a su alrededor. El avistamiento, el encuentro cercano, dura aproximadamente 2 minutos. 2 minutos en los cuales el objeto está allí, parado frente a él, sin moverse y sin emitir ni un solo sonido, hasta que poco a poco comienza a elevarse, hasta que desaparece a partir de ese momento y durante 3 días sufrió una serie de problemas en los ojos, probablemente causados por la enorme luminosidad que desprendía este objeto volador. Él preguntó al oficial de vuelo si habían detectado este objeto en el radar, le dijeron que no, pero que habían recibido muchas llamadas de vecinos que residen en los bloques exteriores a la base aérea de Cuatro Vientos y que habían llamado a la policía y al 112 contando qué estaba pasando en la base de Cuatro Vientos, que estaban viendo un objeto muy raro que casi parecía que iba a aterrizar en la base de Cuatro Vientos. Pero es que al mismo tiempo, ese 2 de junio de 2004, a las 12 y 2 minutos, al mismo tiempo en Cáceres tuve la oportunidad de entrevistar a un matrimonio que se encontró también con un objeto enorme del tamaño de la luna, también rodeado por una especie de neblina, también iba desprendiendo esos jirones de niebla, que llegó a acercarse a unos 100 metros de su posición en plena ciudad de Cáceres, que pensaron que iba a impactar contra el suelo porque iba en trayectoria descendente y que en un momento determinado de ese objeto parten otros de menor tamaño y que salen a toda velocidad en diferentes direcciones. Al mismo tiempo, desde Peñarroya, en Córdoba, una serie de personas fotografían otro objeto volador no identificado justo a las 12 y 2 minutos, es decir, bueno... Oye, lo mejor es que escuchemos a los testigos, porque es importante lo que ocurrió, pero escucharlo de viva voz es lo más importante, ¿no? Claro, claro. Fíjate, lo interesante de esta historia. Encuentros cercanos con ovnis en diferentes puntos de España y Portugal, al mismo tiempo que miles de personas estaban viendo ovnis sobrevolando sobre sus cabezas. Nosotros intentamos que el Ejército del Aire Español ofreciera algún tipo de respuesta, ¿no? Habían detectado esos ovnis en sus radares. El Ejército Español, la respuesta que nos dio es que no tenían ninguna información. Sin embargo, descubrimos que mentían, porque esos objetos sí habían sido detectados por los radares militares de Portugal. Y en este caso tenemos información muy concreta y muy fidedigna. A las 12 y 19 minutos, hora española, varios objetos voladores no identificados fueron detectados por varios radares militares de Portugal y media hora después fueron observados desde la torre de control del aeropuerto de Oporto. Estos objetos volaban entre 120 y 900 kilómetros por hora. Pasaron de 2.100 metros de altura a los 12.100 metros de altura, realizando diversos cambios de altitud. Realizaron una serie de cabriolas imposibles y bueno, y os preguntaréis, bueno, ¿y tú cómo sabes todo esto, no? O sea, porque te lo han contado, vamos, fijo. Bueno, pero me lo ha contado, no cualquiera, me lo ha contado nada más y nada menos, me lo contó en su momento, el coronel Carlos Barbosa, que en ese momento era nada más y nada menos que portavoz de la Fuerza Aérea Portuguesa. Y él nos reconoció que efectivamente los radares militares de Portugal habían detectado esos ovnis. ¿Lo escuchamos? Sí, lo escuchamos. Venga, vamos allá. A Força Aérea Portuguesa tem na sua posse a gravação destes ecos radares. Não podemos garantir que eram ecos de qualquer objeto. Temos a certeza que não eram aviões, porque foi confirmado com o controle de tráfego aéreo civil relativo a possíveis movimentos de aeronaves civis, o que não se veio a confirmar. Por outro lado, escuchamos e insistimos ao portavoz de las Fuerzas Aéreas de Portugal. Sejam ecos primários. Bueno, lo que está contando es que detectaron varios objetos voladores no identificados que no eran objetos que, digamos, que emitían en secundario, es decir, que los radares que los detectaron no eran secundarios, es decir, los radares secundarios son aquellos que captan la señal que envía un avión, ¿no? En este caso eran ecos primarios, es decir, que los radares lo que detectaban era un objeto material, en este caso una serie de objetos materiales, que estaban sobrevolando el espacio aéreo de Portugal. La siguiente pregunta que le hice al coronel Carlos Barbosa es ¿cómo eran esos ovnis? ¿Cómo eran esos ecos no identificados que aparecían en el radar? Y decía lo siguiente. De qualquer maneira, esses ecos apareciam no máximo durante 3 minutos, tinham um comportamento de voo, uns horizontais, outros em ascendência, e como há 3 antenas em Portugal, particularmente 2 antenas, uma no sul de Portugal e outra no centro, captaram sinais desses objetos. Es decir, está diciendo nada más y nada menos que son varios los radares militares de Portugal que captan esos objetos voladores no identificados y que unos salieron en horizontal, otros en vertical, en diferentes direcciones. Es decir, algo enormemente grave. De hecho, el ejército portugués permaneció en estado de máxima alerta durante varios días. Y como te digo, pues bueno, esos ovnis volaban. Puede parecer un poco infantil decirlo, ¿no? Pero da la sensación de que una nave nodriza llegó, soltó un montón de artefactos desconocidos y se vieron en diferentes puntos de la península y protagonizaron algunos acontecimientos, y algunos en Portugal, otros en España. Pero es una de las cosas que pueden pensarse en esa distribución de un objeto aquí, otro allá, otro allá. Claro, es que esa noche pasaron muchísimas cosas. Por parte del ejército del aire español no obtuvimos ninguna respuesta, pero sin embargo los portugueses fueron mucho más abiertos y reconocieron no solo que habían detectado esos objetos voladores no identificados, además no un objeto, varios objetos voladores no identificados que tomaron diferentes direcciones, volaban a diferentes alturas, no se trataba de aviones, es decir, era algo no identificado que sobrevoló el espacio aéreo de Portugal. Y como digo, el ejército portugués estuvo en estado de máxima alerta varios días. Recopilamos muchos casos sobre este avistamiento, pero uno de los más interesantes fue el protagonizado por una persona a la que llamaremos simplemente Juan Carlos, que tuvo la oportunidad de observar uno de estos objetos voladores no identificados a bastante baja altura. Él estaba navegando en su barco por la playa de Barra, en Cangas do Morrazo, provincia de Pontevedra, cuando se encontró con algo absolutamente inesperado. Si quieres lo escuchamos. Lo vimos también, sí, ¿vale? Sí. Yo estaba navegando en un velero paralelo, para ser exactos, a la playa, a la gran playa y larga playa de Barra. Era el 2 de junio del 2004 y la hora la tengo grabadísima, a las 12 y 2 minutos. Esa noche no había absolutamente nadie, o sea, ni barcos, ni pesqueros, ni lanchas motoras. Y en el momento, pues, que estoy mirando para el cielo, viendo a ver si hay estrellas y tal, pues ya te lo conté, en aquel momento lo tengo grabado como si fuera fuego. De repente veo como una luz gigante. Podemos decir que aquello era como 100 estrellas juntas, la luminosidad de 100 estrellas juntas. Lo primero que yo capté fue la elevación de esa luz hacia arriba, ya desde el primer momento dejando el cielo ionizado, como si estuviese esparciendo spray blanco de Navidad. Y al llegar a una altura bastante considerable, ahí es cuando empezó el detector de radar a pitar, pero como un loco. Hostia, empezó a pitar, y no paró de pitar en mucho rato. Bueno, pues esa luz empezó a hacer en zigzag uno, otro giro a estribor, otro giro a babor y otro giro a estribor. Cuatro giros. ¡Qué barbaridad lo que te cuenta el testigo! Espectacular, y no fue lo único que te contó. No, porque él lo que está diciendo es que no solamente tuvo la oportunidad de observar ese objeto volador no identificado, sino que no volaba a demasiada altura, porque el radar del barco captó el objeto, empezó a pitar y a pitar y a pitar y a pitar. Y este no identificado, este ovni, realiza una serie de giros absolutamente imposibles y acaba perdiéndose hacia Portugal. Lo interesante de este caso es que Juan Carlos llevaba en el barco un catalejo y a través del catalejo pudo observar durante un rato ese objeto volador no identificado. Ahí va. Sí, sí, sí. Y la descripción es bastante interesante. Si queréis lo escuchamos. Lo oímos, venga. Pues yo cogí un catalejo que tengo ruso, que tiene una potencia muy grande, y lo conseguí situar en el objetivo y vi por lo menos que era una forma fusiforme. Era una figura como si fuera, ¿cómo te lo podría comparar? Pues como un tubo de pasta de dientes, muy blanco, con mucha luminosidad blanca, una parte negra atrás, y a partir de esa parte negra atrás, que podrían ser los quemadores o el motor o lo que fuera, pero era una parte negra, de ahí salía lo que impulsaba a esa máquina, ¿no? Y dejó el cielo completamente ionizado. Aquello que expulsó, aquello, no sé lo que era, quedó en el cielo, blanquecino el cielo, durante más de una hora. Qué genial los testigos ovnis, las palabras que utilizan, las descripciones. Te decía, no sé cómo describirte ese artefacto, como un tubo de pasta de dientes, ¿no? Claro, sí, sí, ahí sí. Imagínate, ¿no? Cualquiera puede lucubrar que puede ser eso. Claro, a él esta experiencia le causó una muy honda impresión. Cada vez que hablamos todavía lo recuerda, él no sabe lo que observó, pero desde luego todavía está impresionado, porque como digo, aquello no iba demasiado alto, lo detectó el radar del barco, pudo observarlo a través del catalejo, pero fijaros... Catalejo ruso, ruso, que no se te olvide. Sí, sí, eso lo ha dejado bien claro, pero entre los testimonios que recopilamos hubo de todo, pero uno... especialmente extraño, en esta ocasión los protagonistas son dos, un matrimonio que los dos eran maestros, daban clases en un pueblo del sur de Orense, cerca de la frontera con Portugal, que se llama Vilariño de Couso, y este matrimonio viajaba en automóvil por una carretera cuando observan lo que describen esa misma noche, el 2 de junio de 2004, a las 12 y 2 minutos, observan lo que ellos nos describen como un objeto en forma de bala, pero que está despegando del suelo, a no demasiada distancia donde se encuentran ellos. Es decir, que están viendo el despegue de uno de estos objetos voladores no identificados. Y Marcelino y yo les preguntábamos allí, en el lugar de los hechos, en pleno monte, al lado de esa carretera, les preguntábamos, bueno, a lo mejor no estaba tan cerca de vosotros, a lo mejor os dio la impresión de que estaba cerca, porque ya sabéis que en campo abierto, bueno, aunque las distancias son relativas, ¿no? Y nos decía, no, que va, si no estaba muy lejos. Y nos explicaba este matrimonio, nos decía Marcelino a mí, y veréis por qué. ¿Por qué? Y decía, bueno, no, porque al despegar dejó un rastro de humo, y ese rastro de humo no tardó en llegar a donde nosotros nos encontrábamos. Por lo tanto, eso no estaba muy lejos. Y yo le preguntaba, bueno, ¿y qué maniobras hizo? Y dice, no, despegó hacia arriba, y en un momento determinado parece que tomó una trayectoria, titubeó un poco... y tiró hacia adelante. Os puedo decir que inspeccionamos la zona por si allí hubiera algún tipo de instalación militar. Vamos, absolutamente nada. Preguntamos por el pueblo si se realizaban algún tipo de maniobras o algo parecido. Nos dijeron que no, que nunca allí habían tenido lugar maniobras militares de ningún tipo y que ese era un monte al lado de una carretera. Por lo tanto, ¿cómo te puedes explicar este caso? Luego, meses después, nos encontramos más casos en diferentes puntos, tanto de Galicia como de España, más personas que afirman haber visto el despegue de estos objetos. De hecho, estoy intentando localizar a un pescador que en la ría de Vigo, ese mismo día, 2 de junio de 2004, a las 12 y 2 minutos de la noche, ve como uno de estos objetos surgen del agua. Es decir... acá había una invasión, prácticamente. Claro, es decir, el caso es tan extraño, una serie de objetos voladores no identificados que despegan de diferentes puntos de la península ibérica, que surcan el espacio aéreo de España y Portugal, que son detectados por los radares militares españoles, por los radares militares portugueses, y que al mismo tiempo, ese 2 de junio a las 12 y 2 minutos, 2 de junio de 2004 a las 12 y 2 minutos, en diferentes puntos de la península ibérica, tenían lugar encuentros cercanos con ovnis y aterrizajes de ovnis. Uno de ellos en la base aérea de Cuatro Vientos, como acabamos de contar hace unos minutos. Es decir, ¿qué es esto? ¿De qué estamos hablando? Y si hay testigos que vieran ovnis ese día y esa hora, perfecto. Pero a cualquier día, a cualquier hora, que te escriban, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Pueden escribirme a miguelpedrerog@gmail.com. miguelpedrerog@gmail.com. Experiencias ovnis, experiencias de cualquier tipo. Repetimos una vez más la dirección. miguelpedrerog@gmail.com y yo estaré encantado de recibir todos los testimonios. Pero que no sea para citas, ¿eh? Bueno, vamos a ver, si es Charlize Theron también, a cualquier hora. No, Charlize Theron que me escriba a mí. No, fundamentalmente para que me expliquen esos casos extremos y yo estaré encantado de contactar con estas personas e intentar llegar al fondo del asunto. Gracias, Miguel. Hasta la próxima. Chao. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Pero ya está en el kiosco, tema de portada, golpe de estado mundial. y nos cuenta cómo las cosas, cómo las profecías, los mismos, entre comillas, profetas que anunciaron la crisis económica de 2007-2008, vuelven a la carga y vuelven a decir lo mismo. El año que viene, ojo, el año que viene puede haber crisis. Curiosamente, en la última reunión del Club Bilderberg de este año, celebrada en junio, uno de los temas que se trató fue hacia dónde va el capitalismo y cuál es el futuro del capitalismo. Y yo creo que ese sí tiene que ser un debate que no solo tengan los amos del mundo, sino que lo tenga también la gente de la calle. El autor de ese reportaje, de esa investigación que se publica en la revista Año Cero es Miguel Ángel Ruiz. Miguel Ángel Ruiz es el autor del reportaje Golpe de Estado Mundial. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Eureka. Y atención a lo que os vamos a contar esta noche. Perros contra la enfermedad, perros contra el cáncer. Y va a ser aquí en Eureka con Amado Martínez. Amado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, en vez de decir doctor Amado Martínez o doctor Cardiñosa, van a decir doctor perro. Y patrulla canina contra cáncer, ¿eh? Qué bonito. Patrulla, sí, sí. Es, podría ser el título de una película, ¿verdad? Porque todos sabemos que los perros tienen un olfato espectacular. O sea, con receptores de olores así como 10.000 veces más potentes y precisos que un ser humano, ahí es nada. Y los usamos para detectar drogas, participar en labores de rescate, encontrar personas, seguir rastros, o sea, es impresionante. Son una de las herramientas más útiles que tenemos en ese sentido, porque no hay un olfato como el de ellos. ¿Y por qué no usarlos entonces? Es lo que alguien se preguntó alguna vez. ¿Por qué no usarlos para oler y detectar de forma precisa, no invasiva y en estadios iniciales y con total precisión el cáncer? Y además, si se consigue hacer, se consigue una de las cosas más difíciles para vencer al cáncer, es la detección temprana. Cuanto más temprana es la detección, mejor y más posible es la curación. Que es lo más difícil, porque en la detección temprana del cáncer es difícil porque sencillamente en estadios iniciales a veces es hasta asintomático y hasta a veces pues los síntomas hasta que no da la cara, a veces ya es demasiado tarde, ¿no? Claro, pero mucha gente, tú te estás preguntando y muchos oyentes se estarán preguntando ahora mismo. Pero vamos a ver, ¿es que el cáncer tiene un olor? ¿A qué puñetas huele el cáncer, no? Pues sí, el cáncer tiene un olor y además hay algún que otro proyecto como el de Canvas Biotech, que es una empresa de biotecnología cordobesa que se ha dedicado a reproducir las proteínas olfativas específicas para hacer como una especie de kit, ¿no? Que un perro entrenado pueda, para que un perro entrenado pueda saber si una persona tiene cáncer por su olor. Exactamente es lo que es, que el cáncer tiene una huella olfativa. ¿Y por qué tiene que ser un perro? ¿Es que no hay una nariz mecánica? Se estará preguntando mucha gente. ¿Algún tipo de inteligencia artificial, tecnología, capaz de leer estas cosas? Bueno, pues hasta la fecha la respuesta es no. Y mucho menos con la eficacia y precisión con la que puede hacerlo un perro. Fíjate, si el olfato de los perros es eficaz, que hay estudios que demuestran que un perro entrenado es capaz de detectar que una persona tiene cáncer incluso antes de que las pruebas diagnósticas que nosotros poseemos actualmente lo determinen. Si realmente estuviéramos ante la posibilidad de que los perros formaran parte del equipo sanitario, ¿no? Esa patrulla canina que decíamos al principio contra el cáncer, como forman parte del equipo policial o militar o de bomberos, podríamos hacer que muchas personas se beneficiaran de este método de detección no invasivo, que además sería más barato, en especial en los casos en los que diera negativo. Pero es que además, al abrirse la posibilidad de hacer diagnósticos en estados súper avanzados de la enfermedad, cuando las posibilidades de curación son mayores, aunque más difíciles por los que decíamos al principio, son más difíciles de diagnosticar o resultan asintomáticas hasta que ya es demasiado tarde, pues esto significaría que podríamos salvarle la vida a muchas personas, a lo mejor, ¿no? Con esta posibilidad de que los perros llegaran a formar parte de esa patrulla canina de detección del cáncer. Detección precoz, además. Pero, perdona, Amado, ¿es un proyecto de futuro? ¿Se está haciendo algún tipo de ensayo ya? ¿Algún tipo de prueba? ¿Es algo a lo que tenemos que esperar mucho tiempo todavía o no? Que va. De hecho, ahora si quieres te voy a comentar algunos casos por encima, solo voy a mencionar algunos, pero vamos, tenemos un estudio, por ejemplo, publicado en la revista British Medical Journal, que dice que los perros pueden oler el cáncer de intestino, por ejemplo, aunque la enfermedad se encuentre en fase inicial. Hay otras investigaciones en la misma línea con respecto al cáncer de vejiga, al cáncer de piel, al cáncer de pulmón, de mama y ovario. Y hay algunos lugares donde se está experimentando, me refiero cuando digo lugares a hospitales, se está experimentando, resaltó la palabra experimentación, proyectos de investigación con perros para detectar el cáncer. Por ejemplo, en el Hospital Clínic de Barcelona tenían en el 2017 un proyecto de investigación con una perrita muy bonita, una mezcla de retriever y pitbull que se llamaba Blatt, que a ella le bastaba con olfatear una muestra del aliento de una persona para detectar si tenía cáncer de pulmón o no. Y no es el único proyecto pionero que tenemos en España. Ahora mismo, en el Hospital Universitario Márquez Valdecilla de Santander, están llevando a cabo un proyecto de investigación llamado BioDoctor, jugando con la palabra en inglés de dog, perro, que quiere entrenar perros mediante el juego y en colaboración con veterinarios, etólogos y entrenadores caninos para detectar el cáncer. Y la cuestión es que hicieron un llamamiento para que la gente interesada que quisiera que sus mascotas participasen en el proyecto, sus perros, se apuntasen, ¿no? Y hay una página web en la que te puedes apuntar, colaborar en este estudio y bueno, a ver qué tal sale, ¿no? Este estudio también que están haciendo ahora mismo en este hospital de Santander. Por supuesto, garantizando todo el bienestar siempre del perro, unas horas solo al día, sin estresarlo, etcétera, etcétera. Y me gusta lo de la patrulla canina porque cuando yo entro en la página de BioDoctor, que además son bastante simpáticos, he hablado con ellos en varias ocasiones, me he interesado por este tema, hay una sección que se llama El Equipo, ¿no? Jolines, y entras y ves, todo, ¿eh? Claro, y entras y ves que tú, pues bien, hay un oncólogo, una veterinaria, no sé qué hay. Por cierto, que el oncólogo doctor Fernando Rivera es uno de los mayores y más prestigiosos oncólogos de nuestro país. Pero es que luego ves y entras en selección. Y entonces ves las caras de todos los perrillos de cualquier raza y cualquier clase que forman parte de este precioso proyecto de investigación, bajo mi punto de vista, porque me resulta especialmente simpático, porque los perros, pues fíjate, guían a los ciegos, ayudan a personas dependientes, nos ayudan en tantas cosas, nos dan cariño y ahora también, además, nos ayudan o nos pueden ayudar muchísimo en la lucha contra el cáncer, que yo creo que en este caso tenemos que apoyarlo, porque, pues imagínate, si realmente fueran capaces de convertirse en una herramienta presente en los diagnósticos y de una forma no invasiva, es decir, no dolorosa, ni invasiva, sobre todo, pues sería fantástico. Desde luego que sí, además no es un proyecto para un futuro lejano, sino que ya se están poniendo las primeras piedras en el camino y se están llegando a utilizar ya las primeras huellas, nunca mejor dicho, para poder conseguir un futuro maravilloso. Pues sí, la huella olfativa de cáncer con la huella canina. Patrulla Canina contra el Cáncer, proyecto BioDoctor. Doctor, si alguien quiere entrar en la página web y colaborar en el crowdfunding o apuntarse con su mascota a esta investigación, pues lo puede hacerlo, www.biodoctor, con G de doc, de perro, biodoctor.org. Comado Martínez en Eureka, os lo hemos contado. Una iniciativa preciosa y fantástica. Amado, muchas gracias. Un abrazo. Y atención a la siguiente hora en La Rosa de los Vientos. Va a estar con nosotros Rodrigo Bravo. Es un piloto de las Fuerzas Aéreas de Chile. Con él vamos a contratar y nos va a contar algo muy interesante relacionado con el fenómeno OVNI. También vamos a tener El Callejón con José Manuel Escribano, la actualidad del mundo del cine, pero antes otra actualidad, la de las noticias, la actualidad de España y el mundo, que viene ahora mismo en Onda Cero y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos en la sintonía de Onda Cero Radio. Os recordamos, tenéis una etiqueta para vuestros mensajes, los que queráis en Twitter, Almohadilla Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos. Una hora de programa en la que tendremos Callejón con José Manuel Escribano y encuentros cercanos. Pero antes vamos a resolver el concurso de esta noche. El personaje oculto era... Quilosa, ¿Quilosa cuál era? Bueno, pues los tres personajes de hoy son conocidos mundialmente, eso está claro. Spike Lee, por ejemplo, el más veterano de todos, es director, guionista y además está muy implicado en la defensa de los derechos de los negros. Chris Hemsworth, pues no para de protagonizar películas, la última de ellas, la nueva versión de Los Hombres de Negro, si bien su mayor fama la ha alcanzado interpretando a Thor, el dios del trueno. Además es el marido de Elsa Pataky. Por tanto, ¿quién nos queda? Solo porque tú me miras, yo me muero. Los atardeceres de tus ojos, mira la verdad que tiene niña tu seno. Yo sé que tú a mí me quieres un poco. Bueno, esta semana los tres candidatos han sido noticia porque el paso de la fama de Hollywood les ha invitado a ser una de las estrellas de este paseo. Spike Lee y Chris Hemsworth han sido algunos de los seleccionados junto a Julia Roberts dentro del mundo del cine. Pero nosotros pues hemos tirado para el terreno patrio con uno de los españoles más internacionales que estamos escuchando en estos momentos, que es Alejandro Sanz, quien con 7 añitos ya tocaba la guitarra y con 10 ya componía sus propias canciones. Bueno, pues Alejandro, que va a dar en julio su último concierto en España, en concreto en Santiago de Compostela, ahora va a tener una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. También quieren ponérsela a Alicia Keys, a Billy Idol o a Elvis Costello, que son algunos de los que puedo mencionar, pero hay muchos más. El caso es que, por lo visto, van con retraso. En el Paseo de las Estrellas hay estrellas y estrellados. No, pero es que además va con retraso, porque algunos que ya se anunciaron en su momento, porque esto es para el 2020, ¿vale? Pero algunos que se anunciaron en su momento llevan esperando 2 y 3 años. O sea que cada año nombran una serie de candidatos, hacen la noticia, esa actualidad, pero luego hasta que se hace efectivo tarda un tiempo. Bueno, así que le damos la enhorabuena a Alejandro. Oye, no deja de tener ahí su aquel, porque ya se queda inmortalizado. Y ahora vamos a inmortalizar a nuestro oyente. Porque quien ha ganado es José Luis Guillén. Él ha participado en nuestro correo en rosa.vientos@ondacero.es. Lo que queremos, querido José Luis, que nos has escrito desde Alicante, es que nos vuelvas a escribir a este correo y nos envíes tu dirección, porque así te haremos llegar un detalle de La Rosa de los Vientos. Enhorabuena. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Es hora de hablar de la quimera de otra vida, de lo que no supimos expresar. Son los testigos más fiables, los pilotos, por preparación, por conocimientos, por saber. Hoy, aquí, en los encuentros cercanos en La Rosa de los Vientos, vamos a estar con uno de esos pilotos y vamos a hablar con él de OVNIs. De alterar el destino y de la fábrica de hielo del olvido. Encuentros cercanos. Es hora de hablar. Y si hay un país del mundo del cual nos llegan noticias de casos y nos llegan informaciones muy interesantes todas ellas. Es de donde es nuestro siguiente invitado, de Chile. Él es piloto desde hace muchísimo tiempo en las Fuerzas Aéreas de Chile. Él es Rodrigo Bravo. Rodrigo, teniente coronel, muy buenas, ¿qué tal? Hola Bruno, muy buenas noches o buenos días para España. Gusto saludarte. Desde Punta Arenas, ¿no? Desde Punta Arenas, el extremo austral de Chile, desde acá. Bueno, vamos a contar cosas para que la gente te conozca. Piloto desde hace muchísimo tiempo, piloto de combate, que eso son palabras mayores. O sea, en realidad yo soy piloto de transporte, pero se puede decir de combate porque trabajo como piloto en la aviación del ejército. Soy piloto desde el año 2000 y me he desempeñado en distintas funciones, tanto como piloto como en el área administrativa, no sé, como oficial de logística, inteligencia. Ahora estoy a cargo del pelotón de aviación del ejército en la quinta división, que es de Punta Arenas. Por lo tanto, desde el año 2000 que está mi vida profesional ligada netamente al mundo aeronáutico. Y no es habitual, Rodrigo, escuchar a un piloto, a un teniente coronel del Ejército de Chile. En este caso, no es habitual escuchar a un piloto hablar tan claramente como lo haces tú del fenómeno OVNI. ¿Cuál fue tu vinculación? ¿Cómo conociste, cómo te acercaste a ese fenómeno? Bueno, precisamente, claro, es extraño que militares en servicio activo, especialmente uno ve o escucha testimonios, conversaciones con gente que ya está en condición de retiro. Yo sigo trabajando como en forma normal y me involucré en el tema ufológico precisamente en el año 2000, cuando era alumno del curso de pilotos del ejército, porque la tesis para egresar de piloto, el tema que se me designó se llamaba Introducción al fenómeno OVNI, consideraciones para la seguridad aérea, y estaba apuntado a poder analizar los testimonios de pilotos del ejército y de otras instituciones como de la aviación civil, y qué vinculación tenían esos casos, esos registros, esas observaciones con el sistema de seguridad operacional o lo que significa el SMS, que es el Safety Management System, que hoy día está tan en boga, ya que de una u otra forma este tipo de manifestaciones, da lo mismo lo que sea, pero el hecho que se reporte como anómalo, genera una vulnerabilidad y una situación, digamos, de incidente de vuelo. Por ende, estaba 100% apuntado a determinar si es que alguno de algunas de esas observaciones efectivamente constituían un riesgo para la operación aérea en la cual fueron denunciados. Y ahí es donde yo inicio este trabajo y termino mi tesis el año 2001, la presento en el CFAA, que es el Comité de la Dirección de Aeronáutica de Chile, quienes me ayudaron de manera muy desinteresada y prácticamente con un 50% del trabajo, porque los testimonios de o registros de casos aeronáuticos civiles los tenían ellos. Y yo tengo que decir que él se portó muy bien conmigo, Ricardo Bermúdez, y sobre todo Gustavo Rodríguez, quien era el encargado de investigación en este comité. Presenté esto en 2002 y me desligué del tema hasta el 2007, cuando fui invitado por Leslie King a la conferencia de Washington en octubre del 2007. Y ahí, ya de ahí en adelante, no pude desligarme más del tema y hasta el día de hoy sigo involucrado. Después participé en este comité, el mismo que me ayudó ya como miembro activo del comité externo. Y bueno, he escrito dos libros. ¿Qué más te puedo decir? Pues sigo en esto. Dos libros titulados Ufología Aeronáutica. Uno de ellos, el siguiente, el último, Los extraterrestres han muerto. Eres un investigador del fenómeno OVNI, un estudioso, un conocedor y además un piloto. Y que pertenece y que está en ese comité oficial. Eres la demostración viva de que no hace falta secretismo para hablar de este fenómeno, y el CEFA, la organización en la que estás, es una demostración de ello. No hace falta tanto secretismo. Todos desconocemos qué hay detrás, los investigadores oficiales y los grupos oficiales y los privados. Bueno, claro, ahí yo creo que hay que hacer una muy buena separación, y qué bueno que tú lo aclares, Bruno. Esto deja de manifiesto dos cosas. Uno, justamente que no hay secretismo y que el fenómeno es real, que yo creo que es la más importante. Cuando hablamos de anomalía aérea, da lo mismo el origen, aquí se está investigando el efecto más que la causa. Por eso yo la tesis la complementé con otros casos y salió el primer libro, que es Ufología Aeronáutica, del año 2010, que en efecto hoy día está a libre disposición para la gente que quiera bajarlo por PDF, gracias a Internet, está libre y gratis. Y dado que hoy día existe una vinculación, o sea, no hoy día, desde la misma creación del desde el mismo nacimiento de la era moderna, los ovnis, yo diría después del año 47, pero específicamente a partir de la década del 50, se genera esta como unificación, esta amalgama, porque las manifestaciones son reales, el tema es la explicación, y la hipótesis más barajada es la hipótesis extraterrestre. Entonces, hoy día casi hay una unificación indisoluble. Cuando uno habla de ovnis, automáticamente, ya sea en el colectivo, la sociedad en general, toma esto como una unificación casi indivisible, que es ovni con extraterrestre, y ahí es donde está la separación de que es importante, y por eso el año pasado publiqué el tomo 1 de los extraterrestres han muerto, haciendo un análisis histórico de lo que es la hipótesis extraterrestre y viendo cómo, de una u otra manera, independiente que pueda tener algún vínculo, hasta el día de hoy, al no ser demostrado, es mejor que separemos las aguas e investiguemos el fenómeno puro, sin ninguna interpretación por ahora. Un fenómeno que, como dices en este trabajo, también tiene mucho de mito y mucho de leyenda, ¿no? O sea, ya independiente a las manifestaciones, que son anormales y que de alguna u otra forma podrían significar, qué sé yo, una explicación muy extraña o cosas que incluso podrían barajarse la explicación extraterrestre, lo que hay detrás también es un fenómeno sociológico muy interesante, que incluso a veces es más interesante que los mismos fenómenos, porque la interpretación que se da va de la mano con este condimento humano que está muy ligado a lo que son las creencias. Y el punto clave es que acá, para analizar este fenómeno, ojalá se pueda hacer de la forma más objetiva posible, dejando un poco las creencias de lado, porque cuando entramos ya a trabajar en el tema creencia, desafortunadamente nos resta objetividad y no nos permite ver con claridad o tratar de dilucidar algo que a veces es más simple de lo que creemos. Hay reportes y hay casos que son extremadamente complejos, con los cuales hasta el día de hoy no hay explicación, y eso es lo interesante, y por algo mucha gente lo sigue. Pero hay otros que, a pesar de que ya ha sido develado, ¿no es cierto?, la solución al problema o a la incógnita, se sigue manteniendo a través del inconsciente colectivo o a través de ciertos investigadores o divulgadores del misterio, que siguen dando vida a cosas que ya están resueltas con tal de mantener, no el misterio mismo, pero sí el fenómeno como en boga y siempre en la parte superior de la ola. Que eso yo creo que es uno de los problemas mayores que hay que tratar de trabajarlos. ¿Cómo ve un piloto como tú, un miembro del CEFA, de ese Comité Oficial de Investigación del Fenómeno OVNI, alguien extraordinariamente interesado por este fenómeno, las noticias que nos han llegado en los últimos meses y los últimos años sobre la existencia de un comité oficial, de un grupo que demuestra el interés del Pentágono, el mayor organismo relacionado con las fuerzas aéreas de un país, el Pentágono, el interés que tiene por el fenómeno OVNI? ¿Hasta qué punto crees que existe en el Departamento de Defensa de los Estados Unidos? A ver, yo creo que acá es un tema súper interesante, porque no olvidemos que Estados Unidos, desde el mismo comienzo de la era moderna de los OVNIs, es decir, hace poco estuvimos de aniversario, el 24 de junio, después de la observación de Kenneth Arnold, inmediatamente creó ciertos comités, ciertos grupos de investigación, como es el caso del proyecto SINC, que es el primero, y de ahí en adelante una serie de otros, digamos, informes, reportes, comités, grupos, qué sé yo, Libro Azul, podemos nombrarlo, y ustedes han hecho varios reportajes o programas de lo mismo. Entonces tampoco no podemos nosotros hacernos los tontos, en el sentido de que todos sabemos de que las grandes potencias, en este caso específicamente Estados Unidos, es un país que siempre ha estado interesado en este tipo de manifestaciones, en este tipo de fenómenos. No tengo idea si es porque están buscando cuál es la explicación para estos fenómenos o porque tienen alguna información que nosotros desconocemos y que además eso hace que sea más atractivo este entorno. Pero claro, tal cual como el proyecto Zinc, el proyecto Grange o el libro azul, este proyecto que tú señalas, el famoso ATIP, ¿no es cierto? La traducción de esto es el programa de identificación de amenazas aeroespaciales, uh-huh. Que se crea el año 2012 y se cierra el año 2017, es una continuación más de lo mismo que desde el año 47 se está promulgando. Es decir, independiente que ya se han emitido varios informes oficiales donde ellos descartan hasta el día de hoy la hipótesis extraterrestre como para explicar ciertos fenómenos o cierta anomalía, se mantienen siempre en boga y atentos a las informaciones que hay, a los casos que son, como bien dices tú en la introducción de esta conversación, a los casos que vienen de ciertos testigos calificados, que se podría considerar así un poco el mundo aeronáutico, a pesar de que es casi similar al terrestre, porque también va de acuerdo a la creencia del testigo, pero hay reportes muy anómalos, donde ya claramente no hay una explicación racional para algunas manifestaciones que se registran, y ellos por supuesto que están interesados. Entonces, viene toda esta historia, que es una vez más parte del condimento de este famoso, de lo que queda, ¿no es cierto?, de los famosos X-Files, Archivo X, con el amigo Elizondo por un lado, con las declaraciones del Pentágono desmintiéndolo, que en fondo no trabajó en este proyecto, pero sí trabajó, ¿no es cierto?, en la oficina de subsecretario de Defensa para la Inteligencia. Entonces, por lo tanto, él igual trabajó para el gobierno norteamericano, pero no específicamente en este tema. Por ende, lo que él pueda aportar o decir quizás sea de su propia cosecha, más que algo que haya investigado, porque ya el propio Pentágono, al quitarle el piso y decir, bueno, él trabajó en inteligencia efectivamente, porque ustedes que han investigado, me imagino que Manu Carballal hizo una indagación profunda sobre los pergaminos, y es muy difícil encontrar algún título profesional o algún grado académico del amigo Elizondo, porque es un NN, que es muy típico la gente que trabaja en inteligencia, pero ya si el propio Pentágono o su propio jefe desmiente que trabajaba en un área, pero sí reconoce que trabajaba en otra, ya se hace más interesante este rompecabezas, pero ya empezamos con problemas, porque si desde un principio dicen, no, en realidad él trabajó en esto, ya sería como de mayor credibilidad los testimonios que él señala, pero cuando ya es desmentido oficialmente, se genera un problema. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A él o a la autoridad oficial? ¿O a los testigos o a las otras personas? Porque si la propia portavoz del Pentágono, creo que se llama Susan, pero no me acuerdo el apellido. No sé si usted la tiene a mano. Susan Ghost, creo que es. Susan, sí, no recuerdo el apellido exactamente, pero bueno, la información es esa, ¿no? Que el fondo no trabajaba en el ATIP, y eso ya es una información oficial. O sea, no es que sea verdad o sea mentira, la autoridad dice, no, él no trabajó para esto, él trabajó para esto otro. Entonces, ¿a quién le creemos? Mira, me comenta ahora mismo nuestro productor Javier Sevillano que en varias ocasiones hemos intentado contactar con él y nos ha dado un poquito largas. Sí, pero no, tira la mano, esconde la piedra, o tira la piedra, esconde la mano. Un poquito rara la postura del Pentágono sobre este tema, ¿no? Bueno, siempre ha sido completamente rara. El Pentágono, específicamente la autoridad norteamericana, la autoridad aeronáutica norteamericana, nunca hablan de este tema, porque para ellos genera, ustedes saben que Estados Unidos es un país que el tema de seguridad nacional es un tema muy delicado, y esto lo ven desde ese ángulo, desde ese prisma. Por ende, al tocar esto, obviamente que genera, a ellos les genera ruido, entonces por lo mismo como que lo evitan. De hecho, cuando fue a la conferencia de Washington en 2007, gran parte de los militares que estaban ahí, gran parte de la comunidad científica, sobre todo los franceses que estaban ahí, me recuerdo Claudio Poer, que era uno de los que participó en el informe Cometa, obviamente que ellos están muy conscientes de que la autoridad norteamericana no hace referencia a este tema en absoluto, ni creyente ni escéptico, no lo toca. Entonces, por eso quizás para algunos países resulta tan como extraño que, por ejemplo, Chile, que tiene la ley de transparencia, que es la ley 20.285, es una ley que obliga a que cualquier ciudadano chileno o incluso de otro país solicite información al Estado, y aquí el CEFA está obligado a entregar todos los reportes que llegan, da lo mismo su procedencia, una vez que terminen o concluyan las investigaciones. Entonces, claro, hay unos aspectos muy como retrasados o de mucho secretismo, que además cubren con un manto de misterio y que obviamente dan condimento a todo lo que estamos conversando. ¿Y tú como piloto, Rodrigo Bravo, has tenido alguna vez, en alguna ocasión, una experiencia con algo que no pudieras explicar? Sí, me tocó justamente el 21 de marzo del 2012, creo que nadie lo comentamos, la observación de un fenómeno muy extraño haciendo un lanzamiento para paracaidistas libres militares, es decir, fuerzas especiales, lanzamiento nocturno. Observamos una luz extraña que tuvo modificaciones extrañas, que a mí me llama mucho la atención porque ahí también entramos en un tema que es bien controversial. Yo tengo una postura bastante crítica respecto al fenómeno OVNI como tal, es decir, me puedo considerar escéptico, definiendo el escepticismo como el derecho a la duda solamente, es decir, claro, no como negacionismo que se puede confundir. Claro, es decir, yo no soy negacionista, al contrario, claro. O sea, yo creo que hay un fenómeno y no lo entiendo, es como el agnóstico en el caso de la fe, un agnóstico ufológico, si se puede decir así. Sí, muy bien, sí, entonces, buena definición. Entonces resulta que cuando yo publiqué esto en un blog que tenía antes, unos escépticos españoles me hicieron pedazos, así que yo había confundido casi el planeta Venus o Júpiter, no sé. Y la verdad que los que vimos esto, que fuimos en realidad 14 personas, teníamos muy claro cuáles eran los astros que estaban al frente, cuál era la posición, etcétera, etcétera. Y estábamos muy claros de que los movimientos que hizo este fenómeno, luminoso solamente, que no lo teníamos en presentación de nuestro radar y tampoco estaba en el radar del centro de control que verificaba o chequeaba nuestro vuelo, era un fenómeno anómalo, sí, eso es. Entonces, cuando yo ahí por primera vez palpé lo que significa el negacionismo casi militante, con una ridiculización de alguien que ve algo anómalo y simplemente dice, no tengo cómo explicar esto, no voy a omitir ningún juicio, pero sí es raro, de inmediato hubo un ataque certero, o sea, pero de verdad era muy divertido, porque casi como que yo estaba loco o había sido contaminado por esta ola platillista. Cuando la verdad que lo único que hice fue escribir una anomalía aérea, como muchas de las que me ha tocado investigar o que hemos recibido en el CEFA, donde la tripulación, el piloto, el controlador de tránsito aéreo, no tiene cómo explicar lo que está observando y que sí es muy extraño y por eso existen estos mismos comités. Este hecho del que fuiste testigo demuestra bien a las claras que es una equivocación lo que afirman algunos sobre que el fenómeno OVNI ya no tiene casos de actualidad. Este es un caso bastante reciente que demuestra que el misterio sigue en pie y sigue dando y generando noticias muy interesantes. Lo que pasa es que también hay que ver desde la otra vereda. Y justo material le dan la gente que crea esta información falsa, videos falsos, abducidos falsos, contactados falsos, y se mezcla todo en esta amalgama de lo que es la ufología, y obviamente es un material muy rico para poder destruir por parte de los negacionistas. Pero si nos vamos a hilar fino a los casos que no tienen explicación y que no se interpretan, que es lo más importante, por supuesto que hay unos que son muy interesantes y que mantienen todavía con vida, más que con vida, mantienen la incógnita de que efectivamente hay manifestaciones, hay anomalías que hasta el momento no tenemos cómo explicarlas y que sería muy bueno, ojalá que en un futuro poder dilucidar de qué se trata y no descartar ninguna de las posibilidades que existen, que eso es lo más importante, si aquí hay que estar abierto a todo. Piloto, teniente coronel del Ejército de Chile, Rodrigo Bravo, ha estado estos minutos con nosotros ilustrándonos fantásticamente sobre sus investigaciones y sobre sus pareceres respecto a uno de los grandes enigmas del mundo, al fenómeno OVNI. Rodrigo, un placer. Bruno, como siempre, para mí un agrado poder contactarme contigo, con tu programa Rosa de los Vientos, que es muy escuchado no tan solo en Europa, sino que en todo el mundo. Y de acá te envío un abrazo muy fraterno, mucha fuerza. Yo fui uno de los que te escribí por el tema de tu enfermedad, así que mucho ánimo y, como siempre, las mejores buenas vibras para ti. Muchísimas gracias, Rodrigo. Ha sido un enorme placer y seguiremos en contacto, ¿eh? Como siempre. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El callejón del escribano. El mayor espectáculo del mundo llega al callejón con José Manuel Escribano. El mundo del cine. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y llega también, ha llegado ya, en todo su esplendor o en todo su color, el verano, ¿eh? Efectivamente, es el verano, pero de verdad, el verano cinematográfico y el verano climático, que hay que ver cómo nos está pegando. Llega ya el momento de meterse en las salas de cine, que están todas ya refrigeradas, que está aire acondicionado, y pasarse allí todos los días del verano que se pueda, Bruno. Y no nos vamos a quejar ahora de la temperatura del aire acondicionado, ¿eh? No, no, es verdad que no. Llega el verano, va a ser la última edición esta temporada del Callejón con José Manuel Escribano, pero llega el verano para coger fuerzas, porque dentro de muy poquito seguimos contando cosas y actualidad sobre Séptimo Arte. Efectivamente, vamos a descansar estos dos mesecitos, que no es descansar, que es pasarme el día entero en el cine viendo más películas. Esto es así, la vida, ¿no? Para volver, eso sí, en septiembre, pues con más fuerzas, con más voluntad, con más cine, con más de todo, como debe ser en cada temporada. Y vamos a contar un poquito qué películas se van a estrenar en esta temporada, qué películas se van a estrenar en el verano y qué podemos ver en el cine. Efectivamente, vamos a hacer un repasito, si te parece, pues un poco semana a semana, los fines de semana. Mira, el 5 de julio, el primer fin de semana que nos llega, pues se va a estrenar Spider-Man. ¿Ya la hemos visto? No, no la hemos visto. Se llama Spider-Man Lejos de Casa, la película de John Watts, que es otra aparición de esta segunda serie de las películas de Spider-Man. Original no será, pero bueno, por lo menos el argumento será nuevo. Y también se estrena Yesterday, la película de Danny Boyle, que está pues relativamente inspirada en la canción, en la música de los Beatles, como es natural. El 12 de julio, una semana después, llega Top Gun, que ya la hemos visto. No, tampoco. Es Top Gun Maverick, la película de Joseph Kosinski, una especie de vuelta de tuerca a aquel Top Gun con Tom Cruise, y ahora pues también con Tom Cruise, por supuesto. También llega Diego Maradona, que no es que vaya a venir el argentino a España ni a la radio, es que se estrena la película, el documental, de Asif Kapadia, el director británico de ascendencia hindú, pero que sabe muchísimo de fútbol y que ha hecho un estupendo documental sobre Maradona en el que se cuenta absolutamente todo. Y también ese fin de semana, no quiero obviarlo, llega Génesis. Puede ser seguramente la película más interesante del verano, la película de Philippe Lesage. Recordemos que ganó la Espiga de Oro en el pasado Festival de Valladolid y además el premio al mejor director y al mejor actor, Teodor Pellegrin. El 19 de julio, una semana después, se estrena El Rey León. ¿La hemos visto ya? Pues casi, pero no. Esta es nueva. Es de Jon Favreau y esta es con animalitos reales. No es dibujo animado, sino que es, animado también, pero acción real. Y también se estrena otra película, a mí me parece que interesante, Utoya, 22 de julio, la película de Erik Poppe, que cuenta los sucesos de la isla noruega de Utoya el 22 de julio de 2011, aquellos sucesos dramáticos, terribles. Saltamos una semanita, el 26 de julio, aquí llega Venganza bajo cero, la película de Hans-Peter Molan, con Liam Neeson. La película es distinta, es nueva, pero el personaje de Liam Neeson vuelve a ser el mismo. Algo le pasa en la familia, no lo voy a desvelar, para que este hombre tome venganza y se lea mamporro con todo el mundo. Y también se estrena una película española, Yo, mi mujer y mi mujer muerta, la película de Santi Amodeo, por lo menos un poquito más original, eso está garantizado. Y llegamos al mes de agosto, Bruno. Eso que nos has dicho es en julio, repasamos y recordamos, se va a ver Spider-Man, Spider-Man 28, Top Gun 4 y El Rey León 15. Efectivamente. Qué poca imaginación. Pero vamos a ver en la pantalla un documental sobre Maradona y la película más interesante que se prepara para el mes de julio es Génesis. Por lo menos es lo que nos has comentado, ¿no? Efectivamente, yo creo que por ahí van a ir un poquito las cosas. Y eso en julio. ¿Y en agosto? En agosto igual no va a ser muy diferente la cosa. El 2 de agosto se estrena Fast and Furious, que ya la hemos visto, que no, que es nueva. Fast and Furious Hobbs and Shaw se llama. La ha dirigido David Leitch y la película cuenta otra vez las andanzas de los mismos protagonistas, aproximadamente de los 16 o 17 Fast and Furious anteriores. Y también se estrena el 2 de agosto Padre no hay más que uno, de Santiago Segura, que ha olvidado ya su personaje de Torrente, o por lo menos por el momento, y hace comedia clásica, aunque esto del padre, que no hay más que uno, a mí me suena un argumento que ya hemos visto más de una vez. El 9 de agosto se estrena La Casa de Verano, la película que ha dirigido Valeria Bruni Tedeschi, que yo diría que es la cuñada de Sarkozy, si no fuera porque hoy en día es Sarkozy el que es su cuñado. Valeria Bruni Tedeschi es una actriz y directora italiana estupenda. Mascotas, Mascotas que ya la hemos visto, no, Mascotas 2, la película de Chris Renaud, se estrena también el 9 de agosto. Entre el 15 y el 16, según los sitios, se va a estrenar quizá la película que viene con más campanillas de todo el reparto veraniego, Érase una vez en Hollywood, la película de Quentin Tarantino. Y también otra película española, La Virgen de Agosto, de Jonás Trueba, el pequeño de la dinastía de los Trueba. Terminando ya casi el mes, el 23 llegará Infierno bajo el agua, de Alexandre Aja, una película que ya anticipo que el argumento no va a ser demasiado original, demasiado nuevo, y también Angry Birds, que ya la hemos visto, que no, que es Angry Birds 2, la película, dirigida por Thurop Van Orman y John Rhys, vuelve otra vez a hablar de los pajaritos cabreados, como su título indica. Y para terminar, el 30 de agosto, llega otra película española, Quien a hierro mata, el thriller de Paco Plaza, y Playmobil, la película, que ya la hemos visto, que no, que lo que habíamos visto era la Lego película, sí, pero esta es Playmobil, que es una cosa completamente diferente, Bruno. La película la ha dirigido Lino Di Salvo, y con eso terminamos este fantástico verano que nos espera. Una de las cosas, nos lo has contado y nos lo has explicado en alguna ocasión, y parece que hay poca imaginación, o que las fórmulas que funcionaron en su momento se repiten y se repiten, porque Fast and Furious X, la parte 454, la que van a emitir, o, pues sí, es tremendo. Es una cosa tremenda, tremenda. No, yo creo que ese es el mal ya endémico de mucha parte del cine mundial, sí, sí, y desde luego del cine americano, esto que llaman los blockbusters, las películas mainstream, bueno, pues se repiten y se repiten, tanto da si es Disney como si son productoras más independientes, tiran de fórmulas ya archisabidas, repiten una y otra vez las mismas películas, o por lo menos películas muy parecidas. Un poquito de circo, ¿no? Más circo. Pues sí, un poquito de circomatógrafo, que nos dices a mí tú, me gusta, sí, sí, decir, sí. Y que verdaderamente dice poco de la salud que debería tener el cine mundial, el cine nuevo. También hay esas películas que hemos señalado, quizá un poquito más interesantes. Bueno, viene un Tarantino, está Autoya, está Génesis. Pues yo creo que esas son las películas que, si no se pueden ver más que tres en todo el verano, pues yo esas son las que recomendaría. Y recomendamos, por supuesto, La Crítica, el comentario de esta noche. Fue una película importante en el Festival de Cine Español de Málaga, la película Los días que vendrán. ¿Qué estará? ¿Sí? ¿Será que no? Muy bien. Y en esta ocasión sí, Los días que vendrán, parte 1. Efectivamente, parte 1. Bueno, es la película de Carlos Márquez Marcet, producida por Sergi Moreno y María Zamora. El guion es de Carlos Márquez Marcet y Clara Roquet, junto con Coral Cruz, y los protagonistas, a los que acabamos de escuchar, David Verdaguer y María Rodríguez Soto. Bueno, Carlos Márquez Marcet culmina la trilogía que empezó con 10.000 kilómetros, una película que contaba como una pareja separada por el Atlántico, solo al final se reencontraba, y siguió con Terra Firme, una reflexión acerca de la pervivencia del amor y las relaciones humanas. Ahora se interroga acerca de cómo afecta a la pareja la llegada de un hijo, siempre con David Verdaguer, su actor fetiche, aquí acompañado por su mujer en la vida real, María Rodríguez Soto. Bueno, de hecho fue en el rodaje de Tierra Firme cuando Verdaguer supo que María estaba embarazada, y de ahí surgió la idea de rodar una película que siguiera de cerca la convivencia de los futuros padres hasta la llegada del bebé. El guión inicial se elaboró sobre esa idea básica, creando unos protagonistas ficticios a los que se fueron incorporando las ideas e improvisaciones que los intérpretes iban aportando. De esta manera, la película rompe completamente la línea, el espacio que separa realidad y ficción. Pero eso que puede suponer un acierto, a mí en esta ocasión la verdad es que el experimento me ha interesado poco, bastante poco. Sobre todo porque, aun sabiendo que los personajes y su peripecia son inventados en su mayoría, productos de este guión, el desarrollo fundamental, embarazo por sorpresa y al final parto y lactancia, son tan evidentemente reales que el aspecto documental es el que sale ganando, aunque sea a su pesar, ¿no? Bueno, tampoco ayuda el estilo tan seco y tan elíptico de Márquez Marcet. No sé si todas sus películas son así. Las que yo he visto, desde luego sí. En 10.000 kilómetros funcionaba mejor por la propia estructura del relato. Pero aquí, una vez quizá la película queda demasiado corta. Y no es que no se entienda bien. El conflicto argumental es mínimo. Pero el guión se podía haber desarrollado, creo yo, un poquito más, ahondando en la psicología de los personajes y en su propia relación. Es verdad que la premura de la situación tampoco permitía una planificación y una producción a largo ni a medio plazo. Y en ese sentido, Los días que vendrán es un ejemplo de oportunidad, sencillez y economía de medios. Márquez Marcet vuelve a demostrar que es posible un cine así, en las antípodas de las mastodónticas superproducciones al uso, sin historias truculentas ni efectos especiales de relumbrón, solo con personajes cotidianos, reconocibles, en escenarios naturales, igualmente domésticos. Lástima, como digo, que la pantalla no transmita demasiada emoción. La sensación que queda al final es de un intento estimable, pero un poco decepcionante, como que los protagonistas no consiguen engancharnos del todo en su historia. Quizá porque, a pesar de su esfuerzo, nos aporta pocas sorpresas. Todo esto lo hemos visto ya mil veces, con el mismo parecido realismo y en ocasiones incluso de forma un poquito más divertida. De hecho, si de todo el proceso, es decir, de toda la película, me quedo con el momento inicial, el de la sorpresa, en el que los dos estupendos intérpretes descubren lo que les muestra el predictor y les entra por primera vez en serio la risa floja, luego lloran, luego se agobian, vuelven a reír y se plantean su futuro, qué será de ellos efectivamente en esos días que vendrán. Y lo cierto es que Carlos Márquez Marcet ganó otra vez el Festival de Málaga, reeditando el éxito de 10.000 kilómetros. Se ve que Málaga se le da bien, o quizá no hubo en el festival otra película mejor, que todo es posible. Los días que vendrán, el comentario y la crítica de esta noche de José Manuel Escribano en el Callejón. Atención al Super 10, porque es el último Super 10 de la temporada, el primero del verano, y las cosas están así. En el número 10 nos sitúa a... Pues nos sitúa a Men in Black International, la película de Gary Gray con Chris Hemsworth, Teresa Thompson, ahora son ellos los hombres de negro. 2 semanas y bajando. En el 9... 9 semanas lleva ya Vengadores Endgame, la película de Anthony Joe Russo con Robert Downey Jr., con Scarlett Johansson, ha bajado desde el puesto 4, se nos va definitivamente. En el 8... Bueno, pues una reaparición, una de esas películas que quizá habíamos visto un poquito antes, Godzilla, Rey de los Monstruos. Primera semana en el Super 10, la película de Michael Dougherty con Vera Farmiga y Kei Watanabe de protagonistas. 7. Aladdin pierde también un puestecito en su 5ª semana, la película de Guy Ritchie con Will Smith haciendo del mago de la lámpara. Esta oportunidad no hay que perdérsela. 6. Largo viaje hacia la noche, una película distinta, esta sí, excepcional. 2 semanas, ha bajado un puesto, pero yo espero que se recupere un poquito porque Vigan, su director, se lo merece y también sus esforzados intérpretes. 5. La biblioteca de los libros rechazados, esta sube, es casi la única película que consigue remontar un poquito en su 2ª semana. La ha dirigido Rémy Besançon y la protagonizan Fabrice Luchini y Camille Cotin, una película realmente estimable. 4. Pues también me gusta a mí mucho esta peli, Los Hermanos Sisters, ha bajado un puesto en su 7ª semana, la película de Jacques Audiard, un western francés, pero totalmente americano. Es una paradoja, pero hay que ver la película. 3. Cold War, la película de Pavel Pavlikovsky, la película absolutamente récord en esta temporada, 38 semanas en la lista. No sé si en este verano conseguirá batir el récord de 43 semanas de La Buena Estrella, pero Cold War es una película extraordinaria y se merece todos los éxitos y todos los premios. ¿Y en el puesto número 2? Pues aquí está Dolor y Gloria, la película de Pedro Almodóvar, que en su semana número 14 ha perdido el liderato. Pedro Almodóvar va a recibir el León de Oro en Venecia, lo contaremos en cuanto empiece la siguiente temporada, y la película es realmente estupenda. ¡Qué notición, eh! Dolor y Gloria, bueno, fantástico, pues sí. 13 pues semanas sí. En el puesto número 1, ha bajado al puesto número 2, al final del Super 10 iba a comentar que las dos grandes películas, por elegir dos, del Super 10 en esta temporada han sido Colboar, que ha estado todas las semanas, ha estado siempre ahí, y Dolor y Gloria, que ha estado todas las semanas menos una en el puesto número uno. Son quizás pues las dos más destacadas, ¿no? Sin ninguna duda, para mí son las dos grandes triunfadoras por calidad y además por tiempo de permanencia en el Super 10, una cosa que no es nada fácil, como nuestros amigos saben. Y en el puesto número uno, el pues está... último número uno de la temporada, el primer número uno del verano. Pues está una película que tampoco es demasiado nueva, Bruno. Toy Story 4, la película de Josh Clooney, una película de animación, pero tanto la crítica como el público la consagran como una película estupenda. Es la cuarta vez que los juguetitos animados irrumpen en nuestra pantalla, pero realmente esta historia Disney la hace siempre muy bien. Desde luego que es sorprendente. En el puesto número uno, en el Super 10 de Toy Story 4. Efectivamente, es una sorpresa, pero ya digo, ha subido directamente prácticamente en su estreno, pero es porque realmente la peli lo merece. Pues veremos y estaremos muy atentos al primer Super 10 de la temporada siguiente, porque promete ser muy interesante saber qué pasa con Toy Story, que se va en el puesto número uno, y qué pasa con Dolor y Gloria y con Colboar, si bate ese récord, que todo apunta a que sí, o que haga lo que haga. Es importante lo que está haciendo ya, ¿eh? Efectivamente, así es. A lo mejor en el primer Super 10 de septiembre ya no está ninguna de las tres, pero realmente la trayectoria de Dolor y Gloria y de Cold War merecen todos los aplausos en esta temporada que termina. Y por supuesto lo sabremos contigo con José Manuel Escribano. Muchas gracias, José Manuel. De nada, Bruno. Un abrazo muy fuerte para ti, para todo el equipo y para todos nuestros oyentes. Y os deseo a todos un muy buen verano con muy buen cine. Y con un poquito menos calor que estos días, ¿eh? Eso sí es posible. Sí. Calor va a hacer, pero tanto que se modere un poquito, ¿eh? Eso es de desear, Bruno. Ya lo creo que sí. José Manuel Escribano, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Señales del fin del mundo. Con Javier Sabiano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Hace 50 años el mundo también se iba a acabar, ¿no? También iban a pasar cosas, y pasaron cosas a 50 años. Hoy os voy a contar una historia que a ver si os gusta. A ver. ¿Tú eres amigos de Dorothy? ¿De quién? De Dorothy. ¿De quién? Vago de Oz. ¿Tú eres amigo de Dorothy? Sí. Ah. Todos debemos ser amigos de Dorothy. ¿Os acordáis? Canción. Sí. Somewhere over the rainbow. Over the rainbow. Over the rainbow. Bueno, os cuento la historia. Un 22 de junio de 1969 fallecía concretamente Judy Garland. Judy Garland, el 22 de junio, por una sobredosis de barbitúricos, apareció muerta en Londres. El 27 de junio de ese mismo año era enterrada en Nueva York, y acudieron más de 20.000 personas, todos amigos de Dorothy, que era el papel que encarnaba Judy Garland de jovencita, de adolescente, en esta película dirigida por Victor Fleming en 1939. ¿Qué tiene que ver esto con hace 50 años? Esa noche del 27 de junio al 28 de junio de 1969, en un bar de Nueva York, en Christopher Street, en Stonewall Inn, hubo unos incidentes, unos disturbios que cambiaron el mundo para muchas personas. Uh-huh. Fue la llama que inició el activismo no heterosexual, por decirlo de alguna forma, es decir, el colectivo de lesbianas, LGTBI, gays, ¿no? El LGTB. Transexuales, bisexuales, intersexuales, queers y demás, digamos que prendió esa noche, pero no empezó ahí. El activismo no heterosexual comenzó casi un año antes, en la Nochevieja de 1966, el día de Año Nuevo de 1967, en Los Ángeles, en otro bar, también denominado Black Cat, también hubo un incidente también en el que es un incidente que prácticamente ha pasado desapercibido para el gran público, incluso para muchos miembros de este colectivo, ¿no? En ese incidente también hubo detenidos, pero fue un incidente que prácticamente se quedó solo en el distrito 13 de Los Ángeles y no fue más allá, aunque sí generó el inicio de la llama que prendió definitivamente un año después en Nueva York. Lo que ocurre que digamos que el inicio de todo esto está en ese Black Cat de Los Ángeles, en contra de lo que el gran público, de lo que todos creemos que Stonewall en la noche del 27 de junio del 69 fue el inicio de todo esto, el orgullo gay y de todo esto, del inicio del activismo por reivindicar unos derechos que hasta entonces, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, y por desgracia siguen estando prohibidos muchos derechos en muchos entonces, países del mundo, estaba mucho peor, fíjate de qué manera Stonewall era un bar, se han conseguido cosas, y eso los activistas que entonces lucharon saben lo que se han conseguido, y es lo que hay que además de celebrarlo festivamente como hay que celebrar, y que es muy de acorde a la forma de ser del colectivo, también hay un trasfondo de pelea, de lucha, de reivindicación de derechos, que en aquellos momentos, hace 50 años, era otro mundo, porque este colectivo vivía escondido, con miedo y vergüenza, propiciado por una sociedad que les rechazaba. Y llegó un momento en que todo esto, todos los disturbios de Stonewall, cuando una serie de policías entraron con el pretexto de que se vendía alcohol ilegal, porque Stonewall era un bar regentado por la mafia en el que había actividades ilegales, que la policía evidentemente lo sabía, y entre ellos el colectivo está tan reprimido que, por ejemplo, las leyes en la ciudad de Nueva York se endurecieron tantos con el colectivo, porque incluso se les prohibía venderles al colectivo, venderles alcohol, porque decían que donde se le vendía alcohol a este colectivo era un sitio donde había delincuencia, sí, donde había etcétera, etcétera, y donde había actitudes lascivas, que era el término por el que se detenía a las personas después de identificarlas, y luego iban a parar a la comisaría aquellos cuya indumentaria no correspondía con el sexo con el que habían nacido. Entonces, esto era simplemente por este hecho, eran detenidos y conducidos a comisaría. Lo que ocurrió en Stonewall esa noche es que entraron unos policías, identificaron a gente, y a unos de ellos, algunas trans de ellas, los policías las trataron mal. Una de ellas dio un bolsazo, se defendió a un bolsazo con un policía, y el policía respondió con mucha más violencia. Lo que hasta entonces había sido una redada más de las muchas a las que estaba acostumbrada el colectivo, se convirtió, es decir, de tirarles a los policías, burlarse, por así decirlo, ellos tirándoles monedas, centavos, se convirtió, después de ver esa agresión y a otra mujer lesbiana que era conducida de mala manera hacia un furgón policial para llevarla a la comisaría, se convirtió en las monedas se convirtieron en piedras y botellas. O sea, una batalla campal. Los pocos policías que había, comparados con los muchísimos activistas que había en Stonewall, tuvieron que llamar a refuerzos hasta que llegaron los antidisturbios, tuvieron que atrincherarse dentro del bar con muchos activistas, que lo que hubo es una batalla campal que acabó con 13 heridos, un policía en el hospital y todos estos detenidos. Pero hubo un hecho muy que ha pasado muy desapercibido. Un activista que llegó después de iniciarse los disturbios recibió una tiza. Una Ajá. tiza de uno de los que había allí. Y le dijo, escribe estas palabras. Las palabras fueron solo tres palabras. Y dijeron, mañana aquí en Stonewall. Otra vez continuar. Es decir, que esto no sea una redada más, que no sea un incidente aislado, sino que esto mañana vengamos aquí a seguir protestando, porque esto ya tiene que acabar. Esta represión contra el colectivo no heterosexual tiene que acabar. Y estas tres palabras escritas por este activista se convirtió en que al día siguiente y las cuatro noches siguientes los incidentes fueron a más, especialmente la noche del miércoles siguiente. Y ahí ya hubo muchos antidisturbios, botes de humo, etcétera, etcétera. La cosa no fue a más, se paralizó así durante un mes. Al mes siguiente ya sí hubo en un parque cercano a esta calle del Greenwich Village de Londres, hubo ya una reunión y la primera, digamos, reunión, por así decirlo, que no manifestación, del colectivo pidiendo y exigiendo una serie de derechos. En todo este mes, ¿qué había pasado que antes no había ocurrido? Hasta entonces ocurre que el colectivo había reivindicado sus derechos, pero de una forma no demasiado intensa. Es decir, era como un intento entre las autoridades y ellos: si me dejáis vivir de esta forma, con miedo y con vergüenza, yo no voy a daros muchos problemas. Pero prendió la llama de Los Ángeles, prendió la llama de Nueva York, y lo que ocurrió es que adoptaron posturas que antes habían adoptado otros movimientos, como por ejemplo el Black Power. Uh-huh. Es decir, que salieron a la calle y se hicieron notar. Es decir, pelea por tus derechos en la calle, ya que nunca nos los van a dar si seguimos igual, ¿no? Este fenómeno, este movimiento icono que fraguó en Stonewall, los historiadores de la historia contemporánea de Estados Unidos lo comparan al hecho simbólico de Rosa Parks 14 años antes en el autobús de Alabama, cuando se fue negó un momento parecido, claro, exactamente, en el sentido de levantarse, reivindicar una lucha, ¿no? También es asemejable o lo asemejan al famoso discurso en el Lincoln Center de Martin Luther King en el "he tenido un sueño", etcétera, etcétera, ¿no? O sea, momentos icónicos de la historia contemporánea de los Estados Unidos. Y en ambos casos la lucha continúa. La lucha continúa en todos los sentidos, se prendió la exactamente. Y la llama en ese momento, claro, pero falta mucho camino, porque aún hay, claro, cabezas cuadradas. Quiero que decir, siguen teniendo la cabeza en aquel momento estropeada y que prohíben esas cosas o las vemos. En aquel, ¿no?, momento solo había un Estado que permitía, por así decirlo, hacía la vista gorda al movimiento no heterosexual, que era Illinois. Hoy día en Estados Unidos y en el resto del mundo esto ha avanzado, y muchos de aquellos activistas prácticamente dicen: nunca pensamos que en 50 años íbamos a poder contraer matrimonio, íbamos a poder tener unos derechos que ni se nos ocurría que íbamos a tener en la vida. Han pasado 50 años, hemos conseguido bastantes cosas, pero quedan muchísimas por conseguir en muchos países del mundo. Hoy día, tanto el bar Black Cat en Los Ángeles como el Stonewall Inn en Nueva York son monumentos nacionales declarados por el Estado federal, y concretamente, además, en Stonewall, el propio Departamento de Policía en el año 2016 pidió perdón al colectivo por los disturbios allí generados y originados por la propia policía en aquel momento, que lo que iba buscando era, había también elecciones para alcalde, etcétera, etcétera. Es decir, que hace 50 años hubo un momento de inflexión, una señal del fin de un mundo que nunca se debía de haber producido, y que fue propiciado por el fallecimiento de Judy Garland, que era para el colectivo no heterosexual un icono de libertad, de sueños, que luego ellos posteriormente adoptaron. Y no también relacionan, no lo sé, porque creo haberlo leído, alguno de los personajes de Mago de Oz, no, un poco, bueno, como simbólico, sí, también. Sí, claro, exactamente. La película es totalmente simbólica, ¿no? El hombre hojalata significa el vacío de esta gente, del mundo, ¿no? Del mundo sin corazón, sin sentimientos y tal. Entonces, por eso esa película se convirtió ya en 1939 y posteriormente en los años 60 del siglo pasado, se convirtió en una película icónica. El personaje de Dorothy para ellos era evidentemente un icono en todo, y por eso tanto cariño hacia Judy Garland. La canción Over the Rainbow se convirtió en un símbolo para ellos, muy cantado en aquella época, además en unos años 60 que en todo el mundo, pues ocurrió el Mayo francés, la Primavera de Praga, muchos incidentes en los que el mundo despertó a la libertad y a la conquista de unos derechos que hasta entonces no existían. Muchos incidentes, nací yo y todo, fíjate. Eso, eso. Bueno, qué bonito conocer esta historia, el comienzo de esa aventura. Hemos comenzado el programa recordando un poco eso, hemos finalizado el programa recordando cómo comenzó todo, cómo comenzó el orgullo y cómo cambió, una señal que cambió el mundo. Y la señal que tiene que seguir existiendo es que la lucha prosiga. Sí, sí, no olvidarse la fiesta, claro, pero que siga la pelea porque quedan muchas cosas. Y contarlo en la radio, que es el medio más estupendo para contarlo. La mañana vuelve La Rosa de los Vientos a partir de la 1:30 de la madrugada. Muchas gracias.